¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y el día de hoy no estoy ni en la Baticueva ni en las instalaciones de www.turadioonline.com. Estoy en el satélite de la Liga de la Justicia que se encuentra en este momento en León con mi buen amigo el Gato Pato. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? Hola, hola. Pues aquí el Gato Pato, primera vez en el programa. Bueno, se supone que yo me iba a presentar como la nueva chica con mi conexión y iba a hacer un programa así. Bueno, iba a ser una entrada así chistosa. Pues sí, bueno, sí, no, pero pasó. Yo honestamente sí me pediste que te presentara como la chica Comic Manía. Comic Manía. Por favor. Sí. La chica Comic Manía. Pero desafortunadamente sentí que estoy en tu casa y no quería ser agresivo. De hecho, estoy en tu casa, estoy en tu ciudad. Por segunda vez me aceptas en tu casa y te lo agradezco. No, no, ya sabes. Ayer tuviste, obviamente, y hoy has tenido el Extreme Carlos Joey Moisés Experience. Es genial. Es como comerte una cubeta de helado y sentir el dolor de cabeza. Ajá. Es como agridulce, ¿no? Sí. Como que te gusta, pero te duele. Pero bueno, señores, es un placer tenerlos en este. Creo que es el primer podcast que hacemos para Comic Manía. Y la razón es porque tengo una cantidad enorme de preguntas que no hemos podido resolver, que no hemos podido contestar, y yo me siento muy, muy mal, porque para mí lo más importante de este programa es contestar todas y cada una de las preguntas de la audiencia. Si no estamos contestando las preguntas de ustedes, estamos faltándoles el respeto. Punto. Si no hay otra manera de ponerlo. Para mí es así de simple. Entonces yo siento que lo mejor que podemos hacer es tratar de contestar todas y cada una de esas preguntas a través de un podcast, porque hemos notado que las 2 horas y media que nos regala la bellísima Lorna en el programa, nomás no es suficiente. Claro. Entonces, ¿qué te parece si nos echamos ya de entrada directo a las preguntas, o a menos que quieras decir algo? No, no hay nada. ¿No hay nada? Dale, bueno, yo estoy viendo aquí y no les miento, son como 10 páginas. Casi, casi, ¿eh? Entonces yo creo que vamos a lanzarnos rápido, sin ni un orden en particular, nomás lo que vamos encontrando. Y de hecho, también, además de las preguntas que hay por acá, tenemos algunas preguntas sin resolver a través de nuestro Messenger, a través de nuestro correo electrónico, que como todos ustedes saben es comicmaniaradio@hotmail.com. Y yo les he dicho esto antes y se los digo ahorita, más vale tarde que nunca. Sí. Entonces, pues vamos a contestarlas ahorita y a ver qué les parece. Tenemos aquí a Iron Patrick, que nos dice lo siguiente. Ya se acabaron las Olimpiadas, ¿no? Para que tengan una idea de cuánto tiempo. Ya se acabaron las Olimpiadas, se me ocurrió esta pregunta. Si Quicksilver y Flash corrieran los 6 metros planos, ¿quién ganaría? Bueno, es una pregunta muy capciosa. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque, ¿qué dice acá? Léeme lo que dice acá, mi querido Gato Pato. A ver, dice... Esta parte en particular. ¿Qué dice ahí? Flash. Flash. ¿Cuántos Flash han habido? Oh, ok. ¡Ajá! Okay, sí. Estamos de acuerdo. Claro. Aquí hay problemas. Uh-huh. Porque está el primer Flash, que es nuestro buen amigo Jay Garrick, sí, de Tierra 2. Uh-huh. Larga historia si no han leído la Crisis en Tierras Infinitas. Está Barry Allen, uh-huh, de Tierra 1, que es el segundo Flash. Uh-huh. Está Wally West, que sería el tercer Flash. Está John Fox, que es el Flash del futuro, de la Justice League A. ¿Te acordarás de esa parte? No, eso no lo conocí. ¿No leíste DC One Million? No lo leí. Bueno, resulta que es el siglo 853, okay, si estoy en lo correcto. Y ahí hay un equipo de la Liga de la Justicia que son los Justice League A, que es un nuevo Superman, un nuevo Batman, ¿cómo se llama esto? Está el Hour Man, que es un robot. Y está John Fox, que es de el futuro de nosotros, pero del pasado de esa Liga de la Justicia, que él tiene la capacidad de viajar a través del presente y del futuro, y es el Flash de ese futuro. Entonces cada uno de ellos tiene diferentes poderes. Uh-huh. De hecho, el más rápido de todos es nuestro buen amigo Barry Allen. Uh-huh. Antes de la crisis, él podía correr más rápido que la luz. Okay. O igual a la luz. Uh-huh. Entonces esa es la razón por la que podía viajar a través del tiempo y el espacio. Entonces nadie le gana a Flash. Desafortunadamente nunca se atrevió DC a decir que Flash era más rápido que Superman. Pero para mí Flash siempre ha sido más rápido que Superman. Porque sí, es lo único que puede hacer. Superman tiene 20.000 otros poderes y está más acostumbrado a volar que nada. Claro. Pero Flash solo puede hacer una cosa y lo hace muy bien, ¿no? De hecho, o sea, puede atravesar dimensiones bajo su propio poder. Claro. ¿No? Superman puede viajar a través del pasado y todo eso, pero el primero que lo hace, todos lo sabemos, es Flash, Barry Allen, en Flash of Two Worlds, que es Flash 123. Entonces, pues bueno, si es Flash... Bueno, iba a comentar algo. Dilo. Que no lo ha dicho, a lo mejor directamente, ¿no? Porque... Uh-huh. Bueno, si vemos la caricatura de Superman donde sale Flash. Buenísima, hay sí. una carrera por ahí que, bueno, según yo creo, no me acuerdo. Queda inconclusa. Pero se ve que Flash es mayor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese Flash era el Wally West. Entonces, la razón por la que hay que hacer una diferencia es por lo siguiente. Jay Garrick es muy rápido. Uh-huh. Es rapidísimo, es el hombre más rápido de Tierra 2. Desafortunadamente, en el caso de Jay Garrick, él, conforme va envejeciendo, va perdiendo un poco de sus poderes. Se vuelve un poquito más lento. Barry Allen nos establecen ya después de la crisis que él es más que un ser humano. De hecho, mucha gente ha llegado a la conclusión de que la razón por la que existe el Speed Force, la fuerza que le da velocidad a todos y cada uno de los velocistas del universo DC, fue creada por Barry Allen. Cada vez que él pisaba, cada vez que él corría, se formaba este gran campo de energía que le daba energía o que le daba fuerza y poder y velocidad a todos los velocistas desde el tiempo atrás. O sea, él empieza en el presente y se expande a través del futuro y el pasado, ¿no? Yo nunca he entendido qué es la Speed Force. Y no lo he entendido porque, bueno, mi primera experiencia con Flash... Bueno, antes de avanzar a eso... Sí. Te iba a comentar que en la patética serie de Smallville... Okay. Patética. Sí. Sí le gana Flash. Bueno, ajá, este chavito... Impulse. Ajá. Bueno, se llama Impulse, pero le dan el nombre de... Bart Allen, Alex sí. Impulse. Ajá. Ah, ok. Ah, bueno, porque hay una escena donde se ve que tiene muchas credenciales y trae los diferentes nombres de todos, ¿no? Ajá, y tener... Que serán como alias, ¿no? Ajá, pero la... Pero cosa... poniendo que es Impulso, ¿no? Uh-huh. Le gana a Tom Welling, ¿no? Pero bueno, cualquiera le gana a Tom Welling. De hecho, Tom Welling hace mucho que quedó atrás, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es importante. Para mí siempre es importante que ciertos superhéroes sean lo mejor en ciertos aspectos. Por decir, el mejor detective del universo DC tiene que ser Batman. A pesar de que Elongated Man también es un buen detective. Pero uh-huh. nadie le puede ganar a Batman. Él es el mejor detective. Uh-huh. En el caso de velocistas, pues tiene que ser Flash el mejor. Y en el caso de Superman, él tiene que ser el modelo a seguir de todos. Sí. Uh-huh. Primero es Superman y después vienen todos los demás. Y en cuanto viene al mejor ligador, pues obviamente tiene que ser Hal Jordan. O sea, claro, nadie le gana a Hal Jordan. Pero no hablemos de eso porque voy a empezar a hablar de Arisia y nadie quiere que haga eso porque la niña tiene 13 años. Entonces, pero bueno, la Speed Force, nunca la entendí. ¿Viste Star Wars? No, bueno, antes de eso, nunca la entendí sí. porque mi primera experiencia con Flash sí. fue a través de esta película piloto que se hizo hace muchísimo tiempo. En los 80s. Con este actor de Dawson's Creek. John Wesley Shipp. Ajá. Uh-huh. En la que pues vemos que el origen de Barry no es otro más que un experimento... Bueno, no, ni es un experimento, él era un laboratorio, era un científico de laboratorio de criminología. Es un CSI. Le cae un rayo, ¿no? Lo que pasa es que él es un CSI, ¿no? Básicamente, creo que todos han visto la serie para que tengan una idea que más o menos qué es lo que el trabajo de un CSI. Es un científico policía o un policía científico. Uh-huh. Y está trabajando, cae el rayo golpea a unos químicos y los uh-huh. químicos cargados de energía lo golpean a él. Uh-huh. Y esto... dan la idea de que pues, lo cambia profundamente a un nivel bioquímico, atómico casi, y lo vuelve algo más. Uh-huh. Su poder obviamente es la velocidad, pero cada vez que él corre, crea este campo de fuerza que es como la fuerza de Star Wars, uh-huh. que es algo que une a ciertos uh-huh. individuos que pueden contactar con esta fuerza. Algo que me gustaba mucho de los Jedi antes de la estupidez de los midichlorianos uh-huh. era que cualquiera podía escuchar la fuerza. Pero en ciertas personas era más fuerte que en otras, porque se abrían a la posibilidad de algo mayor. Por decir, Darth Vader, alias Anakin Skywalker, tiene la fuerza desde su nacimiento, ¿no? Luke Skywalker lo siente, pero no sabe cómo activarla, no sabe cómo llegar a ella. Necesita un maestro, un mentor, que lo guíe a través del camino de la fuerza, que eso es algo muy, muy, muy lindo, muy... muy asiático, ¿no? De que, sí. para que un hombre pueda llegar, tiene que tener un mentor que lo guíe y todo eso. Uh-huh. Y es lo que hace Obi-Wan Kenobi. Le abre los ojos, los oídos, el espíritu, el alma a unirse con la fuerza. Y de ahí él puede contactar con la fuerza y poquito a poquito se va volviendo un guerrero Jedi. Uh-huh. Más o menos lo mismo pasa en el universo DC cuando empieza a escribir Flash Mark Waid. Lo que termina sucediendo uh-huh. es que ya los... te explica que lo que une a estos personajes en particular... es que ellos tienen esta como habilidad de contactar esta fuerza. Porque si tú recordarás, en el caso de al menos tres personajes que acabo de mencionar, que son los tres Flashes, Jay Garrick, Barry Allen y Wally West, todos tienen un origen que tiene que ver con químicos. Sí. Hay una cosa que se llama agua pesada, no sé de dónde sale, pero ocurre en la naturaleza. Y resulta que Jay Garrick era un universitario, estaba cargando un tanque de agua, un garrafón de agua pesada. El agua pesada se le resbala, cae, explota. Él absorbe el vapor de esta agua pesada y ahí adquiere sus poderes de velocidad. No sé por qué la parte de agua pesada nunca me ha dado posibilidad. Bueno, entramos tantito al internet. A ver, ¿qué dice? Se denomina agua pesada a una molécula de composición química equivalente al agua, uh-huh, en la que los átomos de hidrógeno son sustituidos por deuterio y un isótopo pesado del hidrógeno. Pues bueno, resulta que eso fue lo que él aspiró, uh-huh, y adquiere sus poderes de velocidad. Después tenemos a Barry Allen y Wally West, que tienen el mismo origen. Un rayo cae, químicos, y de ahí salen los poderes. ¿Sí sabes cómo adquiere poderes Johnny Quick? No. Un científico le da una fórmula de velocidad. Él recita la fórmula, que de hecho yo me la sabía hace un tiempo. Ya no me la sé, es muy complicada. Recita la fórmula, y cuando él recita la fórmula adquiere supervelocidad. Entonces, lo que establece Mark Waid es que todos estos, ya sea químicos o fórmulas o mantras o lo que sea, te une de una manera u otra con esta fuerza que es más fuerte que tú, que es más, más grande que tú. Y en el momento que tú entras como que en esta conciencia de que existe o algo te lleva a ella, te unes y ya tienes la capacidad de velocidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con todos? Savitar, por decir, que era un villano, que era un villano velocista hindú, si estoy en lo correcto. Básicamente es lo mismo, ¿no? Él, por su fuerza de creencia, tiene la capacidad de correr más rápido. Y creo que él, si estoy en lo correcto, absorbía almas para ser más rápido aún, ¿no? Okay. Entonces, todo tiene que ver con muchas cosas. Quicksilver, si estoy en lo correcto, él puede correr cercano a o exacto a la velocidad del sonido. Uh-huh. Él por eso puede crear booms sónicos cuando corre. Creo que corre a Mach 1. Si establecemos que nuestro buen amigo Flash corre a la velocidad de la luz, es que lo cuádruple más rápido que la velocidad del sonido. Uh-huh. Entonces es más rápido a nuestro buen amigo Barry Allen. Jay Garrick se volvió un poquito más lento, pero sigue estando más o menos al nivel de Barry. Entonces creo que también le ganaría. Uh-huh. Wally West, si tú recordarás, después de la crisis en Tierras Infinitas tenía algunos problemas y ya no podía correr más rápido que el sonido. Entonces, si es Wally West después de la crisis en Tierras Infinitas, ya no sabríamos quién ganaría, si sí o si no, pero había la posibilidad de que gane o Quicksilver o Wally West, dependiendo. Sí. ¿Okay? Más adelante, cuando Wally West se conecta con la fuerza, con el Speed Force, y entiende el concepto del Speed Force, ya puede ir igual de rápido que la luz, o hasta más. Uh-huh. Entonces yo diría que solo en un momento muy específico le daría pelea Quicksilver a un Flash y punto. Wally West después de la crisis. Claro. Ahorita yo ya creo que no. Curiosamente, aunque no lo creas, Mark Gruenwald, ya fallecido Mark Gruenwald, un excelente editor y un escritor bueno, a secas, que él escribió Capitán Marvel, Capitán América, Quasar y la brillante miniserie del Escuadrón Supreme, que constantemente menciono, que es cuando, creo que se llama New World Order, que es cuando el Escuadrón Supreme toma control de su planeta, etcétera, etcétera. Muy buena novela gráfica. Si le podemos llamar novela gráfica, o TP, o 12 números miniserie. Pero bueno. Resulta que Mark Gruenwald, en honor a la muerte de Barry Allen, metió a Barry Allen en un cómic de Quasar. Ok. Ok. Resulta que hay un... ¿cómo se llaman los antiguos del universo? ¿Cómo se llama? The Elders of the Universe. Uh-huh. Recordarás que está el Grandmaster, el Collector, el Campeón y también está el Corredor, que es un tipo que está... una cobertura metálica dorada por todo el cuerpo, y lo que él hace, al igual que todos los antiguos del universo, todos los Elders of the Universe, tienen una cosa que les gusta hacer, y la hacen tan bien que por eso sí continúan vivos. El Campeón obviamente le gusta pelear, el Coleccionista le gusta coleccionar, obviamente el Grandmaster, su onda son los juegos, y en el caso del Corredor obviamente le gusta correr. Uh-huh. Y corre por todo el universo y constantemente está retando a la gente a concursar, está corriendo. Entonces resulta que él llega a la Tierra y le echa un reto a todos los velocistas del universo Marvel: Quicksilver, Macari, de los Eternos, Speed Demon, que es un villano de Spider-Man, y a dos o tres ahí por ahí. También estaba Captain Marvel, ¿Te acuerdas que ella es la Capitán sí. Marvel? No Miss Marvel, que está ahorita, Carol Danvers, sino la anterior, que es Monica Rambeau, miembro de Next Wave. Okay. Que a mucha gente le gustó ese cómic, no sé por qué. A mí particularmente se me hizo graciosito, pero a secas no se me hizo un gran cómic. Pero es una mujer, ¿no? Es una mujer, es una mujer negra. Capitán Marvel. Porque lo que pasa es que necesitaban... la razón por la que existe un Capitán Marvel en Marvel es para amarrar el copyright. Claro. Entonces, sí, pero no es... Se murió. Con Wonder Man. Sí. No, sí. Es que se murió en el Capitán Marvel, el Kree. Se murió en la magnífica novela gráfica número 1 de Marvel, que se llama La Muerte del Capitán Marvel, muere de cáncer. Y en ese momento Miss Marvel no tenía poderes, los acababa de perder porque Rogue se los absorbe. Okay. Entonces tuvieron que crear un nuevo Capitán Marvel para que tomara el lugar. Y alguien dijo, oye, no tenemos muchas mujeres, no tenemos mujeres negras, no tenemos muchas minorías, ¿por qué no creamos una mujer negra de Nueva Orleans? Obviamente adquiere esos poderes, y como es una capitana de, ¿cómo se llama?, de la policía del puerto. Uh-huh. Y alguien dice en español, la capitana es una maravilla. Te lo juro. El periódico dice, la Capitán Maravilla fue el que, o Captain Marvel fue la que atrapó a los villanos, ¿no? Uh-huh. Que eran latinos, curiosamente. Entonces resulta que de ahí sale. De hecho, ella aparece por primera vez en un anual de Hombre Araña. Y de ahí se vuelve miembro de los Avengers. Y como ella puede convertirse en luz y por ende volar a velocidad luz, podía competir ahí. Nomás que tenía que, cada X cantidad de tiempo, tenía que tocar el piso, ¿no? Uh-huh. Entonces todos estos velocistas, es una carrera de la Tierra a la Luna. Con un track, ¿cómo se podría decir esto? Como un campo de corredores. Okay. Una pista de corredores creada especialmente por el runner, que es para exactamente este tipo de cosas, ¿no? Que a pesar de que está girando la Tierra bajo su propio eje y la Luna está también girando, no pasa nada. Es línea recta, ¿no? Okay. Entonces ellos van a hacer esta carrera, y el que está ganando es Makari, porque es un eterno que ha dedicado toda su energía, todos sus poderes extras, porque los eternos tienen muchos poderes, ¿no? Pero Makari dedica todos sus poderes para correr, y él es el que está ganando la carrera. Entonces, de hecho, Makari es más rápido que Quicksilver. Y en eso aparecen unos rayos, empiezan a golpear por toda la energía que están haciendo los corredores. Un rayo llega ahí, y dentro de ese rayo hay un ser humano. Un ser humano con unos shorts rojos, que tienen como algo en la cintura que es medio amarillo. Tiene barba amarilla, barba rubia, perdón, y cabello largo rubio. Y dice, ¿qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? No entiendo. Yo nomás recuerdo que estaba corriendo. Ajá. Correr. Y se pone a correr. Y corre más rápido que todos los que están ahí, incluyendo Quicksilver, incluyendo Makari. Y él es el que gana la carrera. Okay. Lo felicita el corredor, el antiguo del universo, le dice, me parece perfecto, tú eres el ganador, ¿cómo te llamas? Y le dice, no sé, no recuerdo mi nombre, nomás sé que suena como Buried Alien. ¡Órale! Buried Alien, Barry Allen, ¿no? Entonces es eso, en un momento en homenaje, lo hace el corredor más rápido de dos universos. Él salva el universo. Bueno, que yo de ahí quería brincar a un precedente que sí hay, ¿no? ¿Cuál? JLA versus Avengers. Uh-huh. Donde también es Wally West contra Quicksilver. Exactamente, pero tenía esta situación de que respondían diferentes cuando uno viajaba al mundo de Marvel. Ah, claro. Y otro viajaba al mundo de DC, ¿no? Pero curiosamente, según Mark Grunwald, no importa dónde esté Barry Allen es el hombre más rápido de todo el planeta. Okay. Entonces, y nomás le ponemos el sellito de primer lugar que le ponen los caballos a Barry Allen. Me parece perfecto. Y nomás quiero decirte una cosa. Esta fue la primera pregunta y fueron 18 minutos. ¡Wow! Entonces, nomás, y vamos a tratar de ser un poquito más breves. Pero bueno, mira, Capitán Pamplinas. Por eso me preparé mi café. Capitán Pamplinas nos dice, hola, una pregunta. Quisiera saber la opinión de todos acerca de los cómics en CBR. Si son buenos o malos para difundir este hobby. Yo apoyo el CBR totalmente legal, sí, que puedes adquirir, como lo mencionamos en el programa pasado, a través de en iTunes o en tu... No, no en tu iTunes, perdón, en tu iPad, sí, en tu iPhone, en tu iPod, o creo que también ya hay para Android. Hay un app de DC, hay un app de Marvel, hay un app de Comicology, hay un app de Dark Horse, hay un app de muchísimas otras compañías. Entonces, de manera totalmente legal, das de alta tu tarjeta de crédito. La mayoría de nosotros tenemos ahorita una tarjeta de crédito o de débito. La damos de alta, totalmente legal y seguro. A través de internet podemos comprar los cómics. En algunos casos, el cómic en CBR es mucho más barato que el cómic que compras impreso. Sí. Yo sé que todos queremos los cómics impresos. Yo tengo una colección que adoro, que amo y todo eso. Y no la voy a vender, no la voy a tirar, no la voy a quemar. Seguirá conmigo. Pero de alguna manera u otra, acabo de venir a León. Estoy acá compartiendo un momento aquí con mi buen amigo, el Gato Pato. Y me hubiera gustado. Podrías haberte traído tus 8 cajas. ¿No? 8 cajas, no, o 3 cajas, o 4. Pero iba a ser muy dificultoso. Entonces lo que hago es traigo mi iPad y tengo ahí fácil unos 200 cómics. Entonces, ¿qué quiero leer ahorita? Ah, algo de DC. Quiero algo independiente. No, quiero algo de Dark Horse. Lo puedo elegir. Entonces, es muy bueno para... Sí. Es los CDs. Hay gente ahorita, pleno siglo XXI, que sigue extrañando el acetato. ¿No? Los álbumes en acetato. Y sí, existen, los puedes conseguir. Uh-huh. No pasa nada. Pero la mayoría de nosotros conseguimos CDs. Sí. ¿Mm? Lo mismo con los CBRs. No es que lo reemplace al 100%, pero sí va a ser la manera favorita para la nueva generación de adquirir sus cómics. Uh-huh. Porque ya no tienes que salir a una tienda, ya nomás lo recibes directamente a tu casa. De hecho, hace mucho tiempo, nuestro buen amigo Spike Valentine me recomendó un cómic llamado Comic Book Comics, okay, que es por Fred Van Lente, el escritor. Y él decide contar la historia de los cómics, de ciertos personajes y de ciertas figuras del mundo de los cómics, de una manera muy, muy, muy, muy graciosa, ¿no? Con muchas ilustraciones, pero no es como que arte secuencial, son como ilustraciones con, uh-huh, con varios textos, y nos cuenta la historia de Frederick Wertham, el escritor de Seducción de los Inocentes, todo el rollo con Jack Kirby y Stan Lee, la creación de Marvel, los cómics digitales, nos habla del manga también. Entonces nos dicen muchísimas cosas y todos son mucho más digeribles porque son ilustraciones, ¿no? En vez de leerlo pues, en Wikipedia o en alguna otra página de internet que nomás es puro texto. Y resulta que nunca llegaron acá, pero yo entré a Comicology y por 99 centavos pude conseguir cada uno de los números, ¿no? Entonces, uh-huh, fueron en total que $6, $7, sí, no, sí, como son $7 más o menos en total o menos, no, fueron $6, sí, en pues total. El costo está entre un 12 por 6, ¿no? Por cómic, ¿no? ¿Cuánto fueron? 12 por 6, ¿cuánto es? Ni idea, ¿verdad? Yo soy muy malo también para las sumas, pero digamos que me costaron 10 pesos, 60 pesos. Sí, 72. ¿No? 72, ya está, 72 pesos. Y ya tengo todos unos cómics directamente en mi iPad, los tengo ahí siempre. Y si por alguna razón tengo que restaurar mi iPad o tengo que borrar algo, como ya se hizo esa compra, está memorizado. Entonces, uh-huh, yo nomás bajo la aplicación, bajo mis cómics y punto. Uh-huh. Entonces yo digo, sí es algo bueno. Sí, no, y por el sentido práctico, o sea, una realidad es que hay cómics que nunca van a llegar aquí a México, ¿no? De, uh-huh, manera física. No van a llegar. Entonces, te ayudas a ti mismo, uh-huh, buscando, obviamente, comprándolos, ¿no? Como tú dices, legalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, los puedes conseguir totalmente ilegal. Mucha gente, sí, lo hace. Yo no lo recomiendo porque yo lo desapruebo. La maquetación es pésima. Pero yo lo desapruebo en este aspecto. Si queremos este hobby, si amamos este hobby, si es algo que queremos, cada uno de nosotros que no adquiera sus cómics de manera correcta, uh-huh, es un centavo menos para las grandes compañías. Entonces, sí, lo que va a hacer es, le va a subir los precios a los cómics para que las 6 personas que están comprando cómics paguen por las otras 4, uh-huh, que no lo están comprando. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que ya cuando solo quede una persona comprando cómics, él va a tener que pagar 1,000 pesos por cada cómic, porque las otras millones y millones de personas lo estamos bajando de manera ilegal. Claro. Yo le digo, yo sí he bajado cómics ilegalmente, como creo que todos lo hemos hecho en algún momento, pero me siento sucio después de hacerlo, me siento mal después de hacerlo, porque si es un hobby que yo amo, no debería de hacerlo de esta manera. Cada quien, al final del día, tiene que verse en el espejo, sí, y decidir si acepta vivir de esa manera o no. Yo no puedo ser el Pepe Grillo de nadie, sí, y mucho menos el modelo a seguir de nadie. Pero yo les recomiendo, si hay posibilidad de conseguirlos de manera legal, ¿por qué no echarle un vistazo, claro, a esa posibilidad? Y aparte, mucho más profundo, ¿no? Ayudas a que los autores y los artistas desarrollen más productos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, aquí nos dice Poncho, Jovi, te reto una partida de ajedrez. Nota, quedé en tercer lugar en el Interpolitécnico. Yo te acepto la reta, pero nomás te digo ahorita, la partida va a durar 3 segundos y me vas a destrozar. Si algo adoro en este planeta es el ajedrez. Creo que es un excelente hobby, uno de los mejores juegos jamás hechos. Yo no sé si viste esta brillante película llamada The Shawshank Redemption. Sí, por supuesto. Hay un momento cuando están jugando damas chinas. Ajá. Y dice y le dice Morgan Freeman, ponme, soy rey, ¿no? O sea, ponme la otra vez. Sí, king me. Coróname. Coróname, dice, king me. Y el otro dice, ajedrez. Ese es un juego de reyes. Ajá. Yo estoy totalmente de acuerdo con el personaje de Tim Robbins. Me encanta el ajedrez. Soy muy malo, pero me gusta muchísimo. De hecho, lo juego constantemente en mi celular. Hay ciertos ratings, ¿no? Sí. Que te dice qué tan experto eres. Yo ahorita estoy, ya subí de novato. Ajá. A jugador casual. Okay. Ya subí. Okay, okay. Tienes que pasar a 1200. Ajá. Para ser considerado jugador casual. Si estás de 1200 para abajo, o sea, eres 1100. Eres novato. Arriba eres alguien egresado del Politécnico. Exacto, exacto. Entonces resulta que sí, esta canción es muy malo, pero me encanta. Y para mí lo mejor que me pudo pasar es que ahora le he ganado, a través de los años que he jugado, le he ganado muchísimos juegos al celular. Ajá. Porque yo no le ganaba juegos a nadie. A nadie. Yo nunca ganaba. Okay. Y ahorita le he ganado varios juegos al celular. Y en la vida real... Eso sigue sin ganarle a nadie. No, sí. No. En la vida real he ganado un partido a 2 personas reales. Okay. Y he quedado bastante bien contra uno de mis primos. Entonces, con gente real sí estoy jugando bastante bien, ¿no? Uh-huh. Pero no soy ni un experto. Y soy bastante malo. Pero me encanta. Y ante nada... Transparencia, hay que decir las verdades. Bueno, pero claro. ¿Y este chavo de dónde es? No sé, pero Poncho, el 29 de septiembre voy a dar una plática en esta magnífica, brillante tienda llamada Fantástico. Vamos a empezar a las 4, vamos a hablar acerca de los números 0 de los nuevos 51. Okay. Si quieres, si llevas un ajedrez después, nos vemos ahí y pues jugamos un poco. No va a durar nada la partida, entonces. Claro. No creo que te diviertas mucho, pero va a ser divertido para mí para decir, mira, ya jugué con otro ser humano, ¿no? Eric del Shiru Parker nos dice, no puedes usar la lógica de es Bruce Wayne Batman cuando la película se esfuerza tanto en decirte que no es el de Morrison, que está preparado para todo y es muy humano y limitado. Creo que no lo dice por mí, sino lo decía por el Cacha, porque Cacha mencionó que a él lo que le encantaba de Batman. Yo creo que no lo decía por ti porque tú eres Batman. No, bueno, yo sin duda tengo algo de Batman. Pero el Cacha, me acuerdo cuando estábamos tocando el tema de la película de Batman, cuando fue Gustavo Martínez, al igual que el Cacha, resulta que el Cacha dijo, a mí lo que no me gusta de la película es porque mi Batman favorito es el Batman que está preparado para todo. Y a lo cual yo dije, como el que tiene, cuando se va a pelear con el señor Frío, lleva por cualquier cosa unos patines para hielo. Entonces dijo... Sabía que algún día iba a ocuparlo. Exacto. Entonces digo, cuando estamos hablando de un Batman preparado para todo, pues también tenemos que tomar en cuenta que en una película tan estúpida como Batman y Robin nos regalaron un Batman que está preparado para todo, ¿no? Claro. Que esa fue curiosamente mi excusa para que me gustara esa escena. Ajá. Yo lo que tengo que decir... Es un momento muy Adam West, ¿no? Sí, claro. Pero yo lo que tengo que decir acerca de eso, estoy de acuerdo con Eric de Shiru Parker, uno tiene que ver y juzgar las cosas por lo que son. Y es clarísimo desde la primera película que lo que nos está regalando Christopher Nolan en su saga es un Batman adaptable, que es un Batman que él agarró de los cómics y lo hizo suyo. Y no importa lo que todos ustedes digan, yo sé que a muchos les gusta más la película de Tim Burton y muchos de ustedes la elogian como es el verdadero Batman. El Batman no, Michael Keaton no puede ser. El Batman de Tim Burton tampoco es el Batman de los cómics. Y te voy a decir por qué. Olvídate de si es Michael Keaton o no es Michael Keaton. Olvídate de si en ese momento está usando una armadura que no le permite voltear la cabeza o no. Olvídate de todo eso. Batman hace 2 cosas horrendas en la primera película de Tim Burton. Primero, le disparan y se cae. Y Batman no se puede caer después. No puede. Sí. Si Batman cae herido, muestra ser humano. Y Batman tiene que ser más allá de un ser humano. Todo el mundo cree que es una criatura de la oscuridad. Sí. No creen que es un ser humano. Porque él deja vivo a esos dos rateros. Y los 2 rateros le van a decir a todo el mundo, yo le disparé y cayó. ¿No? Entonces, ese es error. Y segundo, mata a gente por doquier. Sí. Sí. Y de hecho, en la segunda película, que es más ofensiva aún, Batman Returns, golpea a un tipo, le pone una bomba en el pantalón y hace que, y deja que la bomba explote. El tipo explota en mil pedazos y Batman sonríe. Sí. Bueno, no pasa exactamente así. Pero pasa en la segunda. Porque es una escena favorita mía porque es sarcástica. Entonces está Batman. Está, pero es Batman. Invasión del circo. Ajá, de los Red payasos. Circle. Ajá. Uh-huh. Red Triangle, perdón. Ajá, sí. Va caminando, se le pone un payasote enfrente. Ajá. Le da un puñetazo. Batman recibe el puñetazo, inmediatamente se reincorpora. Sí. Y le señala que tiene, con la mirada que tiene algo en el estómago del payaso, se agacha. Es una bomba. Que tiene la bomba. Batman lo golpea y lo... Ah, no, le sonríe, lo golpea y lo avienta. Y explota. Explota fuera de... De cámara, pero de explota. Sí, explota. De seguro murió. Sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Batman no haría eso. Si Batman va a matar, bueno, o sea, le cuesta todo. De hecho, hay un cómic que yo cito mucho. Pero, ¿considerarías tú que el Batman de Christopher Nolan mató o dejó morir a Ra's al Ghul? Sí, total y completamente. Pero ahí también son muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Es un Batman que está aprendiendo a ser Batman. Uh-huh. Es un Batman que la última vez que salvó a Ra's al Ghul le fue bastante mal. ¿Sí? Se siente engañado. Sigue siendo un niño petulante todavía, ¿no? O sea, recuerda que cuando vemos a Bruce Wayne de niño, es un niño petulante, es un niño, ¿cómo se llama? Arrogante, es un niño pretencioso. Es un niño que le quita algo a otra persona, ¿no? Porque parece algo muy, muy simple. Pero Rachel, que es la hija de la criada, encuentra en una flecha, una cabeza de flecha, sí. y se la quita. Porque ella dice, mira lo que encontré. Y le dice, sí, lo encontraste, pero lo encontraste en mi jardín. Ajá, sí. Especifica que todo es suyo y se lo quita, y cuando se lo quita se cae en el hueco, ¿no? Entonces ahí es cuando descubre, si hago algo malo me va a suceder, ¿no? Pero y al final yo siento que sigue apareciendo todavía ese niño petulante, arrogante, pretencioso, medio diosín, que era también el mismo niño que quería matar a Joe Chill. Sí. ¿No? Sí. Entonces, como él no pudo matar a Joe Chill, pues toma su venganza de otra manera, que es dejando que muera Ra's al Ghul. Pero algo que todos sabemos, tú y yo lo sabemos y todos los que están escuchando este podcast lo saben, Ra's al Ghul es inmortal. Nomás lo metes al Lazarus Pit y ya estuvo, no pasa nada. Entonces no está muerto. Bueno, pero en esta película está muerto. Está muerto. Yo creo que Batman sí lo deja morir y de hecho lo dice. No te voy a matar, pero no tengo por qué salvarte. Entonces ahí se vuelve como un pecado de omisión, ¿no? Más o menos lo mismo que hace el Hombre Araña. En este caso sí diría, pues no es Batman, pero ¿con qué más razón podemos decir no es el Batman de los cómics? Es el Batman de Christopher Nolan, ¿no? Sí. Y curiosamente, cuando lo vemos en otra situación similar contra el Joker, a él sí lo salva. ¿Cuál es la gran diferencia? El Joker no es responsable por la muerte de sus padres, de alguna manera u otra, Ra's al Ghul sí es el responsable de la muerte de sus padres. Uno. Dos. El Joker lo puedes meter a Arkham Asylum, tal vez curarlo y al menos detenerlo por una X cantidad de tiempo. Si él salva a Ra's al Ghul, no hay manera de curarlo, uno, y dos, nada lo va a detener. Claro. Ra's al Ghul no sabe tomar un no, tanto así que su propio legado, Talia, continúa su camino. Sí. ¿No? Y aparte es una persona, digamos, que hace mal conscientemente, ¿no? ¿Sí? Bueno, que el Guasón también lo hace, pero... Pero está loco. El Guasón. No, el rollo del Guasón es que... Por eso no muere. La idea del Guasón es que él no sabe que lo que está haciendo está mal. Sí. Está tan loco que para su locura, lo que él está haciendo está bien. Sí. ¿No? Él está trayendo diversión y felicidad a todo el mundo. Lo hemos discutido antes y creo que lo vemos todo el tiempo. Y mucha gente lo ha vivido en Comic Manía y en Comic Conexión. Todos, yo personalmente tengo un sentido del humor muy torcido, un sentido del humor muy extraño que no todo el mundo entiende. Tuvimos un ejemplo muy claro con la bellísima Lorna, que yo dije algo que para mí era muy cómico, pero para ella no era. Claro. ¿No? Al contrario, resultó ser algo muy ofensivo. Algo muy ofensivo, ¿no? Entonces yo no digo que ella esté mal. Ajá. Es mi sentido del humor que no está al tono del de ella. ¿Qué pasa con el Guasón? Su sentido del humor no está al tono del resto del mundo. Pero para él es graciosísimo, por eso él no se ríe de burla. Se ríe porque en serio lo encuentra gracioso. Sí, claro. Es lo brillante del Guasón. Sí, como, bueno, igual ya está demasiado caricaturizado, pero no sé si... No creo que te haya gustado esa saga. ¿Cuál? Pero si la llegaste a leer, la de Joker Mask. Ah, no. Que es... Vemos que el Guasón siempre está buscando el mayor y el mejor chiste, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y otra escena que me gustó mucho de esa serie es que tiene un problema con las pinturas de caras de payasos tristes, ¿no? Ah, ok. Entonces, inclusive entro a un museo, no me acuerdo dónde, uh-huh. donde hay una exposición de máscaras de payasos tristes. Sí, sí. Y entra a destruirlo, ¿no? Ok. Porque tiene esta... Pues porque el payaso debe estar riendo este constantemente. Conflicto. Sí, sí, pero es por eso le cae mal Batman. Porque Batman carece de sentido del humor. Ajá. El gran momento de la broma mortal es cuando hace que Batman se ría. Ajá. Es la primera vez que le rompió esa fachada. Pero curiosamente, cuando él dice el chiste, se basa en lo que están viviendo ellos dos, ¿no? Que por ahí estaban diciendo durante la Guerra Fría, entre Rusia y los Estados Unidos, decían, tenemos algo que se llama Mutually Assured Destruction. Okay. Gracias a las bombas atómicas, lo que se aseguraba de la Tercera Guerra Mundial era una destrucción total de ambos países. Sí. No podían ganar. Era la muerte total o la destrucción total de ambos países. Claro. Ese iba a ser el final de la Guerra Fría. Y curiosamente es lo mismo que dice Batman al inicio de Killing Joke. Le dice, si no encontramos un punto medio tú y yo, nos vamos a matar. O yo te voy a matar a ti y tú me vas a matar a mí. Es nuestro único final. Uh-huh. Por eso lo bonito, como que el respiro de Killing Joke es que se cuentan un chiste al final y encuentran un punto medio donde los dos están locos. Pero esta locura... Una es para bien y otra es para mal. Claro. ¿No? Pero es que, digo, tienes lo padre del Killing Joke, que si no lo han leído, por favor, no lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Lean Killing Joke, porque tiene muchas lecturas, es una lectura muy interesante. Y además el arte de Brian Boland, bueno, estamos de acuerdo. Claro. Bueno, entonces, a ver, ahí tenemos con él. Poncho nos vuelve a decir que me reta una partida, y yo le digo que sí, va a ser corta, pero bueno. Lobo nos dice, saludos a todos en Comic Manía. ¿Qué opinan sobre las nuevas películas de Marvel y DC que vienen los próximos años? A mí me perturba que quieran a Ben Affleck como director para JLA. Bueno, ya pasó eso. Pues yo nomás te voy a decir una cosa. Vamos De hecho, ya acabamos de ver la película de la JLA. Sí. ¿Nos gustó? Bueno, ahí te va. En corto. Okay. En corto. Sí, es que pasaría, ¿no? Es que no hemos tardado tanto tiempo en contestar esas preguntas. Las películas de Marvel, bueno, creo que tú estás de acuerdo conmigo. Iron Man 1 es brillante, Capitán América es fantástica, sí. Thor es divina, Avengers, por lo que fue, me encantó. Sí. Me espero que le den una película de Hawkeye a Jeremy Renner, que se la merece, uh-huh. porque ha demostrado en muchas películas que puede cargar una película, lo acaba de demostrar en El Legado Bourne, que no es una gran película, pero él está fantástico. Sí. Pero en The Hurt Locker, ahí empezó todo, ¿no? Empezó su carrera. Pues él, sí, como protagónico, porque ya había salido en SWAT, ya había salido en 28 semanas después, donde hacía buenos trabajos, pero en Hurt Locker él carga la película totalmente en sus hombros. Entonces yo le tengo mucha fe a la de Thor, que es Thor The Dark World, ajá. a la Capitán América, que es Capitán América Winter Soldier, sí. y Iron Man 3. Y obviamente viene Guardianes de la Galaxia, que me enoja que los Guardianes de la Galaxia tengan ya su película, y nuestros buenos amigos en la Legión de Superhéroes ya ni caricatura tienen, gracias. Y son mejores personajes que los Guardianes del Universo, o que los Guardianes de la Galaxia, perdón. Entonces, yo le tengo mucha fe a todo lo que viene de Marvel. Tienen mucho control de las películas. Ya oímos más o menos qué va a pasar con Wolverine, que se ve interesante también. Sí. Ya vimos más o menos lo que va a pasar con First Class, que viene Days of Future Past, First Class, que se me hace bastante lindo. Híjoles, eso me intriga demasiado. Me intriga, pero Matthew Vaughn es la onda, ¿no? Si pudo hacer que tuviera pies y cabezas Kick-Ass, puede hacer lo que sea. Y en el caso de viene Avengers 2 con ya peleándose contra Thanos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y de favor. De DC voy totalmente del lado contrario. Ya que se acabó la saga de Christopher Nolan, le tengo mucho miedo a lo que pueda suceder con Batman. Man of Steel me da muchísimo miedo. Me gustó el trailer. No sé si tú lo viste. Sí. Bastante lindo. No me gusta. Ah, no me digas. No me gusta, no. O sea, me gusta el trailer. Lo que no me gusta es que nos hayan puesto música del Señor de los Anillos en el trailer de Superman, ¿no? Bueno. Es algo que no puedo entender por qué hacen eso. Estoy contigo. Pero me gustó mucho el trailer, está divertido, pero vamos a ver qué pasa, porque también a mí me encantó el trailer de Green Lantern y es una basura. Entonces, sí le tengo mucho miedo a lo que va a suceder en ese aspecto con los héroes de DC. Espero que los hagan bien, espero que tomen buenas lecciones de lo que están haciendo con Marvel. Y pues yo ya estoy escribiendo mi película Nightwing, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La próxima o la continuación de lo que nos establece del universo Nolan. Espero que DC y Warner Bros. Compren mi guión, vamos a ver. o mejor dicho, en este momento todavía sigue siendo un fanfic. Con la cláusula de que tú vas a actuar, ¿no? Obviamente, sí, obviamente. Voy, yo voy a interpretar a Bruce Wayne, porque obviamente yo solo puedo interpretar a Bruce Wayne. Entonces, ¿no? Ya, o sea, ya acabó lo de Carlos Robin Moisés. Carlos Robin, sí, ya acabó. Regresamos a normal, somos Carlos Joey Moisés. Carlos Robin Moisés fue un momento, pero ya no puedo ser Carlos Robin Moisés, porque próximamente el cerebro, alias mi hermana Carla Moisés, de Corral, está embarazada y ella va a tener al próximo Robin. Entonces yo ya crezco a ser Batman y ella ahorita está embarazada, el niño nace en marzo, si todo sale bien. No sabemos si es niño o niña, pero no importa porque han habido Robins niñas, entonces no pasa nada. Y Robin queda perfecto para hombre y para mujer. Entonces ya le dije a mi hermana que va a ser mi Robin, no me importa quién sea. Yo voy a ser Batman ahorita, ya me toca y punto. Entonces vamos a hacer esta película, vamos a ver si la compra DC. Y en el caso de Ben Affleck, yo he sido fan de Ben Affleck de toda la vida. Me cae súper bien el personaje, el actor, mejor dicho. Lo vi en dos películas antes de Chasing Amy. Chasing Amy es su mejor película, lo adoro en esa película. Lo vi en Dazed and Confused y él está muy mal en la película. Lo vi en Mallrats y lo quieres matar. Claro. Pero desde Chasing Amy en adelante lo he adorado. Me gustó en Chasing Amy, me gustó en Armageddon, me gustó en Jersey Girl, que es lo único que me gustó de Jersey Girl. Me ha gustado en todas sus películas, hasta las malas. Vi Ranger Games por él. Me cae súper bien. Creo que es un muy buen actor que ha tenido malos papeles y buenos papeles como todos. Pero tan buen actor como es aún mejor director. Si no han visto Gone Baby Gone, la película es fantástica. Y The Town, que con Jeremy Renner, están los dos espectaculares. Y el interés romántico, que es la chava que sale en The Prestige. Se me olvida su nombre en este momento. Es una mujer muy interesante, una mujer muy hermosa. A ver si me acuerdo su nombre. Ella sale en la película y también está fantástica. La película de The Town. No sé, creo que le pusieron aquí Amor Peligroso. No sé qué. The Town, ya. Sí, Atracción Peligrosa. Atracción Peligrosa. Sí, pues no es esta misma chava de... Es Vicky Cristina Barcelona. Sale en Vicky Cristina Barcelona, sale en Frost Nixon. Ah, que no era sale en The esta Prestige. Mujer de la que sale en Green Lantern. No. También sale ella, okay. Pero ella no es la protagónica. Sale Blake Lively, que está muy bien en la película. Y sale esta niña que se me olvida su nombre en este momento. Pero sale también en The Prestige, hace de la esposa del personaje de Christian Bale. Rebecca Hall. Okay. Sale ahí también. La película de The Town, Atracción Peligrosa, es fantástica, es magnífica. Y la actúa y la dirige Ben Affleck y se ve increíble. Y cada vez que veo esa película digo, ¿por qué, Dios mío, no dejaron que él también dirigiera Daredevil? Porque el personaje es muy similar, es un personaje que está como que en este momento de escoger si es bueno, si es malo, este momento de quién soy yo y qué hago aquí. Y además se superentrenó y quedó otra vez delgado, porque él siempre fue delgado, ¿no? Pero había subido un poquito de peso, adelgazó y quedó todo marcado. Y dije yo, ese es Daredevil, ¿por qué no lo hizo así? De hecho, la suma de todos los miedos, donde él interpreta a este personaje que fue iniciado por Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo. Y después fue en Juegos Patriotas Harrison Ford. La continuación de esa fue en Clear and Present Danger. Y después la próxima película fue The Sum of All Fears, o La Suma de Todos los Miedos. Y Ben Affleck interpreta el personaje, que se me olvida el nombre ahorita. Es maldita sea. Pero bueno, ya ubican el personaje. Y me encantó su personificación. Dije yo, Ben Affleck es un excelente actor, un excelente director. El problema es que no le tienen mucha confianza. ¿Y sabes qué es lo más padre de la próxima película de Ben Affleck? ¿Sabes quién va a salir? ¿No? Jack Kirby. Oh, okay. Su próxima película se llama Argo, que es cuando la CIA tiene que inventar una historia para sacar a unos diplomáticos de Irán. En los años 70, perdón, en los años 70. Entonces los tienen que sacar, se están escondiendo en la embajada canadiense, pero los tienen que extraer de Irán y no saben cómo. Entonces el personaje que interpretado por Ben Affleck se le ocurre una idea, inventar que son americanos, sí, pero no son diplomáticos, sino fueron a hacer scouting para una película de ciencia ficción. Entonces, para poder mostrar que sí, efectivamente era un scouting de ciencia ficción, tenían que llevar los storyboards. ¿Quién hace los storyboards? Jack el Rey Kirby. Wow. De hecho, Michael Parks, que es el que sale de, ¿cómo se llama esto? De Predicador, en Red State. También sale en Kill Bill. También sale en, ¿cómo se llama esto? Es el sheriff que sale en del Crepúsculo al Amanecer. Él es Michael Parks. Él va a interpretar a Jack Kirby. Ah, qué padre. Dije, okay, es la onda, o sea, sí. Jack va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo... Bueno. Dilo. No se asusten. Uh-huh. O sea, lo mejor que pueden hacer ahorita es no emocionarse intentando pensar cosas que, uh-huh. que ni siquiera están por escrito todavía, ¿no? Lo que yo sabía es que ya habían escogido, ya Ben Affleck había dicho que no. Ok. Ya le ha desmentido el rumor. Hay otro, ya hay un director para Justice League. Uh-huh. Justice League, perdón. Y no es un gran director. ¿Quién es? Entonces, ¿sí lo sabes? Híjoles, tengo que buscar. Bueno, búscalo. En lo que tú lo buscas, yo les termino de decirles nomás una cosa. Y esto va a salir, sonar muy controversial, pero lo voy a decir ahorita. Y no me importa. Si hacen una película de la Liga de la Justicia, me encantaría que ni Batman ni Superman sean miembros de la Liga de la Justicia. Y pues te vas a molar. Sí, van a hacerlo, pero sí. Me gustaría que no, y te voy a decir por qué. Porque si está Superman y está Batman, ¿para qué necesitas a Green Lantern, Flash, Martian Manhunter, a Mujer Maravilla y especialmente a Aquaman? ¿Para qué los necesitas? Debe haber algo, debe haber una historia. De hecho hay un origen de la Liga de la Justicia dibujado por Eric Schanauer y escrito por Keith Giffen y Peter David, que es buenísima, que es un recuento del origen. Y ahí están Green Lantern, Flash, Aquaman, Martian Manhunter y Black Canary. Y se me hizo el mejor equipo que jamás he visto en mi vida. Uh-huh. Porque necesitan a Superman, necesitan a Batman, pero como no están, ellos tienen que crecer para ser como Superman y como Batman. Y de hecho, este equipo fue escrito por Mark Waid, y se me olvida el dibujante, en JLA Year One, o la JLA Año 1, uh-huh. que si no lo tienen en su colección, lo tienen que conseguir. Es buenísimo. Y lo que me encanta es eso, ¿no? De que son este grupo de cinco individuos que no saben quiénes son, se están conociendo, no tienen confianza entre ellos, y además hay un alienígena dentro del equipo y no saben de cuál es su rollo, ¿no? Se me hizo un excelente equipo y me gustaría que ese equipo continuara, porque entonces tendrían que esforzarse más para ganar el día. Pero si está Superman y está Batman, estamos de acuerdo. Van a ganar porque van a ganar. Claro. Bueno, mira, esto no parece. Encuentro, pero ahí se han barajeado muchos nombres. Ok. Primero ha sido Brett Ratner. ¡Wow! Después de X-Men 3, se me haría una asquerosidad. Ajá, que sí. Se atrevieran a hacer eso, porque el hombre no entiende los personajes, tanto así que deja que maten a Cyclops. De hecho, creo que no entiende el cine tampoco. Hay mucho de eso. El segundo nombre, los segundos nombres que se han barajeado son los hermanos Wachowski. Ok, el hermano y la hermana Wachowski. El hermano y la hermana Wachowski, que al menos entenderían la acción. Claro. La haría muy bonita acción. Y pues tienen sus momentos, o sea, Matrix es una buena película, pero Speed Racer no tanto. Ajá. Entonces, a mí me encanta Speed Racer. Es que no es una mala película. No, pero, exactamente. Pero no es tan interesante como al menos la primera de Matrix. Y las siguientes de Matrix, Matrix Revolutions y Reloaded, no fueron mis favoritas. Unexpected dice, ¿qué ocurrió con el Escuadrón Sinister o Escuadrón Supreme en la continuidad principal? ¿Es recomendable Mighty Titan de Jerry Ordway? Mighty Titan. ¿Podrías encontrar, por favor, Mighty Titan? Porque no ubico muy bien el título. Mighty Titan... de nuestro buen amigo Jerry Ordway. Pues mira, en la continuidad, el Escuadrón Siniestro ya no fluye como tal. De hecho, Nighthawk del Escuadrón Siniestro ya es bueno. Fue el líder de los Defenders y creo que ahorita sigue. ¿Cómo escribes el apellido de él? Ordway. Ord. No, con T. Digo, con D, perdón. Con D. Way. Ahí estás. Mighty Titan. ¿Sabes que ni lo he visto? Nomás para que veas. Te voy a decir una cosa. Lo único que te puedo decir acerca de Jerry Ordway es que es uno de los escritores más aburridos del planeta. Wow. Es cualquier... El arte se ve... El arte es divino. Pero cualquier cosa que tú leas de Jerry Ordway te va a poner a dormir. O sea, no hay manera de que no te duerma. Okay. Yo estuve leyendo Power of Shazam, porque adoro al Capitán Marvel. Y en serio, tú leías Power of Shazam y te querías suicidar. O sea, era lentísimo, no pasaba nada, era aburridísimo. Y unas portadas divinas de Jerry Ordway y el interior no era de él. O sea, el interior era bastante malito, ¿no? Entonces no lo recomendaría porque pues, honestamente te vas a aburrir. Y como le estaba diciendo, los miembros originales del Escuadrón Siniestro eran cuatro. Hyperion, que ya está muerto, al menos la última vez que yo me enteré. ¿Quién más? Weezer, que ahora es Speed Demon, que es un villano de del Hombre Araña. Uh-huh. Está Nighthawk, que se reformó, se volvió el líder de los Defenders y ahorita sigue trabajando con los Defenders de vez en cuando. ¿Y quién más? Estaba el Doctor Espectro y creo que ya no tiene su gema, entonces ya hasta ahí terminó. La última vez que vimos el Escuadrón Supremo, bueno, la última vez que yo los vi, tuvieron todas sus actividades en su mundo, se volvieron los líderes, etcétera, etcétera. Tuvieron que pelearse contra un mal que venía de las estrellas, larguísima historia, lo pueden conseguir en la novela gráfica del Escuadrón Supremo. De ahí terminan en la Tierra 616, tienen un team-up con los Avengers, escritos por Kurt Busiek, dibujados por George Pérez, okay. Y al final de todo eso regresan a su tierra, se reforma otra vez el grupo, porque ya se había muerto Nighthawk de esa tierra, y su hijo toma el legado, okay. En el Aquaman, que es Amphibian, los había abandonado y regresa al equipo, y pues todos ellos se enfrentan a los nuevos villanos, que es el gobierno, porque digamos ellos establecieron un mundo utópico donde los héroes tenían el control de todo, le cedieron el control al gobierno y el gobierno se volvió una dictaduría. Ajá. Entonces ahora tienen que pelearse contra el gobierno. Y fue lo último que supimos en el Escuadrón Supremo, y el Escuadrón Siniestro está, hasta donde yo sé, desbandado. A ver, Ulrich nos dice, hola, de hecho, de la temporada 5 a la 8 fue un asco, creo que se refiere a Smallville. Okay. Y yo era fan cuando la película de Superman, me gustó la historia, más no quién interpretó a Superman, se veía muy estético. Película. ¿Estético? Se ve muy estético en exceso. Ajá. Tiene que ser Brandon Ralph. Sí. Diría yo Brandon. Okay. No le dio el extra que necesitaba Superman. Saludos desde León, Guanajuato, de su amigo Oscar okay. Javier Tobar Manrique. Ya se está cocinando Comic Fest 2. Perfecto. Okay. Entonces yo lo que tengo que decir acerca de esto es, me gustó Smallville cuando inició, pero rápidamente se volvió bastante, bastante aburrido. La de Superman Returns la vi por primera vez y me gustó a secas. Mm-hmm. Bueno, es que y pasó el Superman tiempo Returns y... realmente es una, uh-huh. una carta de amor que le escribe Bryan Singer a Richard Donner, ¿no? Exacto. Entonces, pero como todas las cartas de amor, es claro. muy bueno para las dos personas, el que la está escribiendo y el que la está recibiendo. Claro. Pero todos los demás estamos como bulleristas y no sabemos sí, qué no rollo, sabemos ¿no? Qué onda, ¿no? Y no es una mala película, pero tiende a ser muy aburrida y muy sí. larga. Entonces, pudo haber sido mejor después de lo que nos regaló nuestro buen amigo Bryan Singer en las dos películas de X-Men, especialmente en la 2, que es muy, muy buena. Había para hacer más. Y claro. como alguna vez dijo nuestro buen amigo Kevin Smith, cuando se estaba quejando de la película, dijo, otra vez con Lex Luthor buscando hacer algo, bienes raíces. Tantos villanos. Pero... Es que olvídate de tantos villanos, que hubiera querido hacer otra cosa, pero otra vez quiere hacer una artimaña de bienes raíces. Sí. O sea, ¿cuántas veces, no? Y además, es Lex Luthor, la mente más brillante criminal de todos los tiempos. Él puede crear un pedazo de tierra y volverla espacial. Sí. Y hacer que la gente pague millones y millones de dólares por vivir en su, ¿cómo se llama?, pedazo de tierra espacial, ¿no? Como que, o sea, tener que crear, se me hizo muy estúpido. Pero bueno, no importa. Abrao dice, hola a todos en cabina, quisiera saber si Green Arrow 7 de los nuevos 51, bueno, aquí puso 52 pero se confundió, es 51, decían que tendrían un nuevo equipo creativo. No saben si es mejor o si sigue siendo muy malo. Pues mira, yo supe que en el 7 iba a entrar Ann Nocetti a escribir. Ann Nocetti nos hizo cosas brillantes a finales de los 80s okay. con Daredevil. Porque lo hace un personaje muy introspectivo. Porque después de lo que pasó en Born Again, no sé si leíste Born Again, sí. que fue como que este momento muy crítico para Daredevil, que pierde su fe, pierde todo, ¿no? Sí. Y gracias a su mamá, que regresa a su vida, y gracias a Karen Page, que en ese momento era artista pornográfica, drogadicta, okay. regresa a su vida y al igual, y perdón que la comparación, hago muchas comparaciones últimamente con Jesús, pero me gusta decir que los héroes tienen cosas míticas de vez en bueno, cuando. Bueno, si pensamos que Joe Shuster y Jerry mm-hmm. Siegel hicieron a Superman por querer en honor a la figura de Jesucristo, pues bueno. Pues es que también recuerdas, eran judíos, entonces no sabemos. Entonces, que estaban pensando. De ahí viene, ¿no? Pero yo lo que tengo que decir es que, mira, es que si te pones a pensar, tiene este momento de tú, tú sabes, de seguro sabes más de esto que yo, porque yo me rehusé a ir a la iglesia por muchos años. Okay. Pero sé que supuestamente tiene una crisis de fe Jesús, se va al desierto porque 40 días, 40 noches o algo así, uh-huh. para tener como que este momento, esta plática consigo mismo, uh-huh. y después ya regresa ya reforjado, ¿no? Y más o menos es lo que le pasa a Daredevil en Born Again. De hecho, por eso es su renacimiento. Porque uh-huh. tiene un momento de crisis creado por el Kingpin donde él pierde todo a sus propios valores. Uh-huh. De tanto así que cuando va a agredir al Kingpin lo va a matar. Uh-huh. Entonces tiene como que este conflicto de fe. Y después su madre, que es una monja, lo ayuda a buscar su fe, a reencontrarse. Y una mujer, al igual que pues, María Magdalena, que supuestamente... Donde depende aquí qué libro leas, ¿no? Porque Dan sí, Brown dice que no. Sí, porque ahorita ya reescribiste la Biblia. Exacto. Con lo que acabas de decir. Pero bueno, supuestamente la mujer era una prostituta, o al menos es lo que yo uh-huh, aprendí. Sí. Y más o menos lo mismo pasa con Karen Page, pero ella se redime por el amor que le tiene a Daredevil, y él se redime por el amor que siente por ella. Que podemos hacer como que más o menos esa comparación igual con María Magdalena y Jesús. Y todo queda mucho más bonito y al final termina un Daredevil sonriente que tuvo este momento bajo y logró superarlo, ¿no? Ajá. Y ¿qué haces después de eso? Y lo que me encantó que hizo Adnosetti dijo, voy a hacer una exploración del bien y el mal. Y más que ajá. nada establecer que hay grises. Ajá. Y que en un mundo de grises solo un hombre ciego puede maniobrarlo. Porque él está dispuesto a ver más que todas las demás, porque todos los demás nos conformamos con lo que la vista nos dice. Okay. Pero él no, él tiene que buscar más, él tiene que ver al espíritu, tiene que ver al corazón, tiene que ver al alma, tiene que ver a las acciones. Uh-huh. Y de ahí se va guiando. Tanto así que hay un momento donde él se pelea contra Ultron y Ultron está teniendo también este conflicto de vida. ¿Quién soy? ¿Qué uh-huh. soy? ¿Qué quiero ser? Uh-huh. ¿No? Y que una máquina se haciendo esas preguntas es como muy interesante, okay. ¿no? Aprovechando que ahorita estamos con el tema de Daredevil, podemos uh-huh. dar la mala noticia, la triste noticia. ¿Cuál? De que murió Michael Clark. ¿Michael Clark Duncan? Ah, pues que fue Kingpin. Sí, tienes toda la razón. De hecho, lo íbamos a hablar el miércoles y no tuvimos tiempo. Sí. Pero Michael Clark Duncan, se me hace muy triste su fallecimiento. Creo que era un buen actor para ciertas cosas. Sí. Desafortunadamente, él era como lo que le dicen de vez en cuando, el Gentle Giant. Que a pesar uh-huh. de que tenía un cuerpo que enorme, sí, que te podía matar con una manota, al igual que nuestro buen amigo Spike Valentine, uh-huh. es una persona muy linda, es una persona muy tierna, es una persona muy cariñosa. Entonces, ¿cómo se llama? The Green Mile, ¿cómo lo pusieron acá? Milagros Inesperados. Sí, Milagros Inesperados. Está fantástico. Sí. En Armageddon, que no hace nada, pero está muy bien. Sí. ¿No? Lo que hace, lo hace muy bien. Bueno, se inyecta... ¿Qué? Se inyecta... ¿Cómo se llaman estos? ¿Esteroides? Esteroides de caballo. Asma. ¿Qué te puedo decir? Está eso. También, ¿quién más? ¿Qué otra película hizo? Está una película que se llama The Whole Nine Yards. Que sale él, sale Bruce Willis, sale Matthew... Oh, sí. ¿Cómo se llama El que sale, el que hace de Chandler. Matthew Perry. Que él está bastante bien en la película, ¿no? Que hace de matón, pero es un matón que se la pasa sonriendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú lo ves en Kingpin, la primera vez, dices, está bastante chido por su físico. ¿No? Ajá. Pero ya lo ves actuar y dices, ¿sabes qué? Es demasiado buena onda. Entonces, ajá. físicamente sí es imponente, porque necesitabas a alguien más alto que Ben Affleck, y Ben Affleck es un hombre muy alto. Entonces, sí. físicamente es imponente, se ve como el papel, y no me importa que sea un hombre negro, no, porque está metido en el bajo mundo, entonces puede ser blanco, puede ser negro, puede ser asiático, no importa, ¿no? Ajá. No, y aparte tirarle al físico de Kingpin, es difícil. Alguien mastodóntico, ¿no? Exacto. Entonces, eso me pareció bien. El problema es que siento que su actuación está muy, muy baja. Sí. Y no creo que sea culpa de nadie más que ser todo. Pudo haber sido mejor Kingpin. Es culpa del director. El director, si tú te das cuenta, nunca unificó las actuaciones. Uh-huh. Y nunca unificó el tono de la película. Entonces la película está por todas partes. Sí. Entonces tienes a Bullseye, que es un excelente actor. Colin Farrell. Está en farsa comedia. ¿Está en comedia o farsa? Sí. Está muy, muy, muy, muy pasado. Tienes a Elektra y a Daredevil, a Ben Affleck y esta niña que se murió su nombre en este momento, que es preciosa. Está Jennifer Garner. Jennifer Garner. Y ellos están en comedia romántica. Sí, sí, es terrible. Cuasi trágica. Sí, la escena está en el parque, que uh-huh. están peleándose y halagándose entre los juegos. Es una comedia romántica, casi. No se la están sí. tomando en serio, ¿no? Y están yendo mucho al melodrama. Sí. Y en el caso de Kingpin, no le explica, cree que es una película de acción. Sí. Entonces está actuando a los niveles que actuaban los villanos de las películas de acción de ¿cómo se llama? De Schwarzenegger y de Bruce Willis y de Sylvester Stallone de los años 80, que nomás se veían malévolos a cámara, pero no tenían mucho contenido, ¿no? Si tú ves, ¿viste la película de Red Dawn? Clásico de los 80, que es no es Red Dawn, es Red Heat, perdón. Es Schwarzenegger, que es un policía ruso a los Estados Unidos y que van a buscar al villano. Y si te das cuenta, el villano es lo menos interesante de la película. Lo interesante es la combinación de estos dos mundos. Es más interesante el achichincle del malo, ¿no? Es malísimo. Y el malo nomás pone cara así de y gruñe a la cámara, ¿no? Y básicamente lo que está haciendo Michael Crichton es gruñir a la cámara. No hace nada. No ves en serio esta malevolencia total. Que, por decir, nuestro buen amigo Tom Hardy, que solo le vemos los ojos en la brillante película de Dark Knight Rises, nos da más una actitud de Kingpin, ¿no? Que Kingpin quiere matar al mundo entero, quiere ser el rey del mundo, por eso es el rey, el rey de Nueva York, ¿no? Entonces, y con solo los ojos se debe de decir esta malevolencia total. De hecho, hay una, la volví a ver por séptima vez, y hay un momento donde le dice a un tipo le dice, eres mal puro, y el otro dice, soy mal necesario. Entonces, y pone la cara, y dice, bueno, los ojos, ¿no? Y dices tú, es que sí, ese es el Kingpin. Pero ¿quién yo pondría? Porque alguien preguntó, ¿quién pondría yo, quién hubiera escogido yo para ser el Kingpin? Ya que ahorita ya no existe nuestro amigo Michael Clark Duncan. Quiero que me hagas un favor. ¿Te puedes meter a IMDb y buscar Batman Returns? Por favor. Es un actor que yo creo que es bastante bueno. No es un excelentísimo actor, lo vi en tres películas y es bastante sólido dentro de lo que cabe para un actor con ese físico. Danny DeVito. No. Y también él, le gustan los cómics y su personaje favorito, obviamente, por su físico, es Lobo. Y de hecho él... Batman Returns. ¿Puedes buscar a todos los actores, por favor? Ve bajando. Busca a Max Schreck Jr. A ver, ¿dónde está? Un poquito más abajo. ¿Dónde está? A ver, full cast. Dios mío, lo pusieron a la mujer del perrito antes de este personaje, ¿no? Es para que veas qué tan poco interesante es. Okay. A ver, ve bajando. Maldita sea, ¿dónde está? ¿Dónde está ese chavo? Es baja. ¿Dónde está? No puede ser que no lo esté viendo. Ve subiendo un poquito. Vamos a ver. Ve subiendo. A ver si aparece. Un poquito más. Vamos a ver. No, un poquito más. A ver, por ahí, un poquito más. ¿Dónde está este maldito personaje? ¿Ya lo habías visto aquí? Sí, él sale en la película, es el hijo de Max Schreck. ¿Dónde está? Porque lo podemos, si te sabes el nombre. Es que no me sé el nombre. A ver, ve bajando. Ah, ¿sabes qué? Mira, vea, a ver, sube. Y pon Lobo Paramilitary, a ver si aparece algo. No, es el nombre. Maldita sea, a ver, bórralo. ¿Qué otra película hizo? Hudson Hawk con Bruce Willis. Sí, ya sé quién es. Es un tipo gigantesco. Sí. Y la cosa es que ahorita está hecho un cerdo. Entonces. Sí, pues es que. Pero es un cerdo musculoso. A ver, ve bajando. Es uno de estos. Creo que es. No es Snickers, no es Kit Kat. Es es Butterfinger. Está enorme el tipo. Dios mío, ¿qué está pasó? Enorme. Ve alguna de sus fotos. El tipo está gigantesco. A ver, ¿cómo se llama, perdón? Andrew. Dios mío, ¿qué no? Briniarski. Andrew Briniarski. Y él le gustó tanto Lobo que hicieron un cortometraje llamado Lobos para Military Christmas, que es basado en un cómic. Y él pidió ser Lobo. Y si tú lo ves, el tipo está enorme, está gigantesco y ahorita ya subió de peso. Entonces está. Tiene todo el músculo de cuando levantaba pesas, más ahora ya está gordo. Yo creo que él sería un brillante en Kingpin, ¿no? Si nomás velo. Yo creo que ya bajó de peso otra vez, pero está gigantesco el tipo. Y es un buen actor. Salió en la película de The Program y lo hace bastante bien. Salió como Lobo y lo hace bastante bien. Ajá. Salió como el hijo de Max Schreck, no hace nada, pero bueno, al menos yo siento que está bastante bien. Oye, aquí lo comparan con Zangief. Street Fighter. Ah, pues sí, tiene el tipo de cuerpo de Zangief. Si él le dicen que suba de peso para ser Kingpin, con gusto lo hace. Y yo creo que tiene el físico y es buen actor. O sea, no es un grandioso actor, pero es un buen actor. Cuando le ven, pues aquí está, mira. Y tiene la cara de malo, velo. Sí. tiene la cara de así, tiene una cara fea. O sea, en cambio, el problema de Michael Clark Duncan tiene una cara muy agradable, muy sí, buena gente. Sí. Entonces, pero bueno. Bueno, ya para cerrar el uh-huh. la noticia. Sí, sí, sí. Pues él ya tenía antecedentes de paros cardíacos. Uh-huh. Y realmente, pues lo que le pasó fue uno más, muerte natural, y se nos adelantó. Qué lástima, qué lástima. Y estaba chavo, ¿no? Dentro de lo que cabe, sí. 50 y tantos años, ¿no? Un jovenzuelo. Pero bueno. Y nomás aquí retomando lo del equipo creativo de Green Arrow, hasta donde yo sé, Annocetti siguió igual de mala como todos los, como el escritor anterior, que creo que era Dan Jurgens en Green Arrow, y ahorita ya lo ya volvieron a cambiar el equipo, y creo que ahorita el equipo creativo es con Keith Giffen. Uh-huh. Y por lo que yo veo es que no le pueden hacer pies ni cabeza al personaje, porque no están haciendo al Green Arrow Oliver Queen del mundo DC, están haciendo al Green Arrow Oliver Queen de Smallville. Y pues honestamente nomás no está funcionando. Pero bueno, esperemos que ahorita que salga la serie de Arrow. Sí, es lo que te iba a preguntar. Si ya habías podido ver algo. Yo lo único que vi hasta ahorita me ha gustado. Y son los trailers. Okay. Él creo que es un buen actor el que lo está haciendo dentro de lo que cabe. Físicamente nos da un tipo de superhéroe. Le van a poner el traje desde el primer número. No como en Smallville, que esperaron 10 temporadas para ponerle el traje por 10 segundos. Y creo que van a mantener el origen de que sí estuvo en la isla y de ahí uh-huh. aprendió a disparar. Lo están desligando del Oliver Queen de sí. Smallville, entonces están empezando de nuevo. Lo único que no me está gustando es que le dieron una hermana, que creo que es innecesario. Mataron al papá y el papá hizo una lista de todos los villanos que existen, de todos los villanos corporativos que existen en Star City. Uh-huh. Y él tiene que detenerlos. Entonces, bueno, como y esto que... de que su mamá está viva, ¿no? Y uh-huh. está ahí haciendo entonces... de Papá Luthor. Sí, ese tipo de cositas no me están encantando, pero es el CW y es lo que les gustan hacer, son telenovelas. Bueno, sí, sí. Son telenovelas. Yo sí, ese tipo de... Son telenovelas para chavos, uh-huh. ¿no? Son telenovelas, pero al final son telenovelas. Vampire Diaries es telenovelas, es Twilight, Dios mío. Uh-huh. Entonces, pero hay algunas cosas que se ven interesantes, vamos a ver qué sucede. Y después dice acá, pero en mi opinión sigue igual de malo, yo he tratado de leerlo y nomás no puedo. Okay. Green Arrow, de los 951. Dice aquí, también el Venom Flashpoint es muy bueno. Ah, no, creo que trató de poner Flash Thompson y se confundió y puso Flashpoint. Ajá, puede ser. Sí, yo creo que fue Flash Thompson. Sí, sí. Es bueno, no me han dicho que es como una revista, pero yo me considero un fan de Venom. Sí vale la pena comprarlo. Mira, yo leí un número y me gustó. Uh-huh. Spike dice que es uno de los mejores cómics que está leyendo, y algunas otras personas me han recomendado mucho el Venom. Ahora, para las personas que no saben, Flash Thompson, sí, el amigo del Hombre Araña, de Peter Parker, que originalmente era su bully y después se volvió su, uh-huh. su mejor amigo, que luego perdió las piernas. Pues lo que pasa es que en los años 60s, 70s, más que en los años 70s, él fue a pelear en Vietnam, uh-huh. porque quería ser tópico nuestro buen amigo Stan Lee. Y después, cuando están en los 90s, dijeron, pues es imposible que haya ido a pelear en Vietnam. Entonces ya lo cambiaron a que él era veterano de una guerra, ¿no? Y creo que después dijeron de la Guerra del Golfo. Y ahorita, con la guerra que sigue continuando la guerra, ¿no? Entonces resulta que dijeron, bueno, vamos a hacer que él sea un veterano también de una guerra, porque era un chavo muy pro-americano. O sea, Flash Thompson fue un personaje muy pro-americano. Y le gustan los héroes, de hecho, por eso su héroe número uno es el Hombre Araña, ¿no? Porque él quiere ser igual de heroico que el Hombre Araña. Y lo mandaron a pelear, creo que estaba en Afganistán, pero en vez de que regresara ileso, o nomás con problemas mentales de ver la guerra, regresa sin piernas. Se vuelve voluntario de un proyecto que está haciendo el gobierno, donde están agarrando el simbiote que es Venom, y se lo pegan a diferentes soldados, para que les da poderes, y solo lo pueden usar por una X cantidad de tiempo, porque si no, el simbiote toma control de su cuerpo. Lo que no me gusta es que a mí, para Venom, siempre me gustó Eddie Brock. Me gustaba su razón de ser villano. Me gustaba que solo era el problema con el Hombre Araña, que no tenía problemas con nadie más excepto con el Hombre Araña, que era una cuestión Eddie Brock, Peter Parker, sí. Spider-Man, Venom, que movía al personaje. Y eso me gustó muchísimo. Bueno, pero está esta situación de que Venom es una criatura que ha gustado, ¿no? Entonces, perdón. Vamos a ver si se calman los perros. Porque ya alguien se quejó de que tenemos perros también en la estación. Tú me dijiste que como esta hora todos los perros de la vecindad gritan, ¿no? Wow. Sí, esto es la hora. Vamos a esperar un ratito. Vamos a cantar. Nos vamos a... Manden sus mentes a su lado, a su cueva. Ajá. a su lado feliz, a su lugar hermoso. Pues, ¿saben qué? ¿Qué te parece si mejor le ponemos una pequeña pausa ahorita? Sí, en lo que terminan de gritar los perros. Y ahorita regresamos. Y ya en edición ya vimos. Espérate, ya pararon. Ya pararon, ok. Bueno, ya estamos llegando a la primera hora de este podcast. Pues wow, no importa. Lo bueno de un podcast, a diferencia de un programa en vivo, es que no importa el horario cuando lo escuches. Sí. Lo puedes escuchar cuando tú quieras y pausándolo y todo esto. Esto más que nada es para resolver las preguntas, porque se me hace una inconsideración de parte mía, sí, y de Comic Manía, y una falta de respeto a todas las personas que hicieron las preguntas. Entonces hay que resolverlas ahorita. Dilo. Te iba a preguntar, acabo de ver yo, no sé si sea oficial o no, pero parece como que ya van a intentar meter de nuevo a Carnage. Ahí está Carnage USA. Sí. Entonces yo creo que sí, ya también. Y dijeron que es muy malo. Okay. Pero he oído cosas buenas de Venom. Yo leí el número, me gustó, pero dije, yo a Venom no lo veo como un villano de Spider-Man y me gusta ahí. Ajá. Lo que están haciendo con este Venom es básicamente, ¿cómo se podría decir esto? Es Robocop. Ajá. Básicamente. Pero en vez de ser un policía, es un soldado y lo mandan a los peores lugares del mundo para resolver problemas. ¿Te acuerdas de Rambo? Todos sí. Vimos Rambo 2, ¿no? Uh-huh. O en inglés es First Blood 2, uh-huh, ¿no? Mandan a Rambo a Vietnam para matar a todos los soldados Vietcong. Sí, y lo hace. Rescatar a los prisioneros de los prisioneros de los prisioneros. Exacto. Entonces, es lo que él hace. Y básicamente lo mismo está haciendo Flash Thompson. Lo mandan a esos lugares como Afganistán, o Panamá, o Perú, o donde sea esos lugares. Uh-huh. Que haya algún tipo de conflictos con guerrilleros. Lo mandan y él solo mata a todo el mundo. Okay. Y yo, o sea, no veo así a Venom. Dicen que está muy bueno y les creo. Yo personalmente no. Pero si eres fan de Venom, creo que te va a gustar. A ver, Ernesto nos dice, buenas tardes, mis preguntas. El clon de Peter Parker en Spider-Island, Kane, ¿es el mismo Kane que apareció en la saga de Raptor? Yo me imagino que sí. No sabía que hubiera un clon que se llamaba Kane. Sí, sí, sí. Es un clon imperfecto. Casi, casi como Bizarro, Dios mío. Okay. Pero en vez de ser como Bizarro, tiene como cicatrices por todo el cuerpo. Okay. Y te mata cuando te toca, te disuelves o algo así, ¿no? Me imagino que debe ser el mismo Kane, porque no creo que alguien haga un clon imperfecto, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí está. ¿Y quién era Ben Reilly? Dios, no puede ser. No. Ben Reilly, ok. Muy mal que sepas el nombre de un clon. Y no sepas el nombre del otro. Ben Reilly, en simple, es el siguiente. En los años 70 hubo una saga, que es la primera saga del clon, que nomás tomó dos números o tres, donde el Chacal crea un clon de Gwen Stacy y un clon del Hombre Araña. El clon de Gwen Stacy, después de saber que es un clon que no era el original, decide irse y abandonar y crear su propia vida. Y en el caso del clon del Hombre Araña, muere al final. Uh-huh. Y ahí queda todo. Peter Parker por 10 segundos dudó si era el verdadero o no era el verdadero clon, y después llegó a la conclusión de que él era el verdadero y no era el clon. Tiempo después, en los años 90, descubrimos que el clon de esta historia no muere, continúa vivo. Va y tiene como que una interacción con el Hombre Araña y decide que él es el verdadero y el clon era el que habíamos estado leyendo por 20 años, ¿no? El que estaba casado con Mary Jane. Entonces, esta fue nomás una idea para los editores de sacar al Hombre Araña de la continuidad, meter a un reemplazo, uh-huh, para que de esta manera tuvieras a un Peter Parker soltero, uh-huh, ¿no? Entonces dijeron, me parece perfecto, todo el mundo estuvo de acuerdo y lo hicieron. La saga del clon debió de durar que un año, más o menos, creo que terminó durando como 6. O sea, wow, fue una saga muy, muy, muy larga, interminable, donde estaban presentes y presentes personajes. Y de hecho, así como hubo como un crossover llamado Maximum Carnage, donde Carnage empieza a matar a mucha gente en Nueva York y lo tienen que tratar de detener el Hombre Araña y sus amigos. Y curiosamente sus sorprendentes amigos, que eran Luke Cage y Iron Fist y Deadlock y todos ellos. Y Cloak y esta... Ajá, Cloak y Dagger. Y de hecho hubo al menos un número llamado Maximum Clonage, donde cientos y cientos y cientos de clones del Hombre Araña se enfrentaron contra el Hombre Araña, incluyendo Aracnicidia, Dios mío. En vez de homicidio, era Aracnicidia. Horrible, horrible. Pero bueno, entonces resulta que todo esto sucede, y al final de toda esta gran saga del clon, descubrimos que Ben Reilly, nombrado así por el tío Ben, uh-huh, y por el nombre de soltera de la tía May, Ben Reilly es el verdadero Hombre Araña, y el falso Hombre Araña es el que está casado con Mary Jane. Okay. Él se retira y viene el Hombre Araña con el nuevo traje. Es un traje creado por Dan Jurgens, que no está tan feo, pero no es mi favorito. Y después la gente se queja amargamente y deciden, está bien, vamos a regresarles al verdadero Hombre Araña. Y descubrimos que todo fue una mentira de Norman Osborn. Y resulta que Ben Reilly no era el clon, muere al final de esta última saga. Uh-huh. Y ya regresa el verdadero Hombre Araña a ser el Hombre Araña. No puedo creer que no sabía eso. Eso fue como que todo el mundo lo sabe, sí, ¿no? Está. De seguro Ernesto es un chavo que está empezando a leer cómics, entonces no. Porque eso fue algo muy sonado en los 90s, ¿no? Sí. Pero espero que resuelvan este problema, pero ya está resuelto. Hit Latino dice, mi estimable Joey, me gustaría saber si leíste la serie limitada Fanboy. Ah, pues ya lo contesté recientemente, nos lo preguntaron acerca de Fanboy. Y dijimos que sí, efectivamente ya la habíamos leído, estaba graciosita. El problema de Sergio Aragón es que él es bueno en chistes cortos. Sí. Chistes muy largos, de tamaño de un cómic, no son tan buenos. Gru, ¿cómo se llama? Forastero, Gru the Wanderer, ¿no? Uh-huh. Fue muy buena en sus momentos, tiene grandes fans. Yo nunca fui un gran fan de Gru. Me gustó mucho Mighty Magnor, se me hizo muy graciosa. Pero Fanboy se me hizo buena a secas. Léela si tienes chance. Si tienes chance, lee Sergio Aragonés destruye a DC y destruye a Marvel. Masacra. Y curiosamente él me comentó, cuando lo estaba entrevistando hace mucho tiempo, me dijo que además de hacer esos dos, iba a haber uno que era Incinera a Image. Okay. Y le dije, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no va? Y dice, ya no va a salir. Le digo, ¿por qué? Porque los editores se encargaron de incinerarse solos. Sí, claro. Muy, muy gracioso, Sergio, muy gracioso. Dice, ¿hay una secuela? No hay secuela, nomás fue este cómic que ahorita está haciendo Sergio Aragonés Funnies, sí. Que es algo muy, un cómic muy personal de él, muy bonito, muy, muy bien hecho. Maestrazo, Sergio Aragonés. Sí, ¿te qué, perdón? Maestrazo. Sí, sí, sí. Y además, en este cómic de Sergio Aragonés Funnies, uh-huh. cuenta muchas historias de su infancia y de su adolescencia, y son historias divinas, o sea, porque el tipo se está en serio abriendo a sus lectores, para que tú sepas cosas muy íntimas de él, muy, muy padre, muy padre. Dice, ¿y podrías hablar de otra serie de TV o cómics parecidos donde haga referencia a héroes de spandex? Arriba Fanboy, pues obviamente ya dijimos No Ordinary Family, uh-huh. Héroes, y ya otras series, pues había una serie de cómica de Bob Newhart. Bueno, está Alphas. Alphas también, que a ti te gustó mucho. Yo sí, la vi y me gustó bastante. Digo, sí, dentro de lo que cabe está bien. El problema que tenía era, me caía muy bien el tipo. De hecho, perdón, tengo más problemas con Héroes y con No Ordinary Family que con Alphas. A mí me gustó Alphas, me gustó mucho el Profesor X que sale ahí, que es David Strathairn, básicamente, sí, sí. Que es un actorazo. Me gustó mucho el chavo que tiene los poderes de Bullseye, que sea la latina. Uh-huh. Me gustó mucho el chavito que tiene el autismo. Tiene un autismo. Que puede ver todas las señales de telecomunicación. Ese personaje me gustó mucho, y su novia, que es la mala del programa, me gustó mucho eso. Sí. Pero está el tipo que tiene superfuerza, es un muy mal actor, sí. y no le sacan mucho jugo a sus poderes, ni a su actitud, ni a su personaje. Sí. Está la chava que hace que controla la mente. Sí, bueno, te sugiere cosas. Te sugiere cosas, exacto. No me gustó mucho como actriz, entonces la sentí como que no... ¿Sabes quién es ella? Es la esposa de Dr. Manhattan. Janie Slater. Ajá. Exacto. Y pensé que iba a poder hacer algo mejor, pero no, estuvo como muy X. Y la otra chavita, que está muy bonita. Es una como hindú. Ajá, que, muy bonita. Que tiene hipersensibilidad. Ella me gustaba mucho físicamente. Sí. Pero creo que tampoco nunca le sacaron el jugo a su personaje y ella no lo supo sacar. En la segunda temporada lo están explorando más. Ah, ok. Entonces, pero sí, me gustó a secas la serie, pero llegó un momento en que dije yo, ¿sabes qué? Ya, no sé. Sí, sí. Es que se vuelve tediosa. Se va más por el lado de resolver cosas. Ah, se vuelve CSI y se olvida de explorar a los personajes. Que eso es lo que me gustó de la primera temporada de Héroes. Ajá. Estaba explorando los personajes y los poderes eran secundarios a la personalidad de los personajes. Sí. Pero después, en la segunda temporada, se volvió el show de Maki Oka. Sí. Hijo, ¿cómo se llama Hiro Nakamura? Sí, Hiro Nakamura. Y llegó un momento que ya estaba harto. Sí, ya estaba harto de Hiro Nakamura. Es cuestión de siempre salvar el mundo de una destrucción inminente. No, sí, ya. Entonces, después de la segunda cayó un poquito, no mucho, pero cayó un poquito. La tercera cayó un poquito más. La cuarta ya fue inaguantable. Ajá. Y empieza a agarrar hasta el capítulo final y dice esto, no, ya. Y con Ordinary Family, pues, todos queríamos volver a ver a Michael Chiklin, ¿no? Yo creo. Sí, pero no. Pero la serie es mala. Nunca me gustó. Excelente elenco. Me gustó mucho el elenco. Y pudo haber funcionado muy bien, pero con mejores escritores. Sí. Y Chiklis es adorable, pero ahí en esa serie, vea. Unexpected dice, ¿qué pasó con el Escuadrón Sinister y la continuidad regular de Marvel? Ya les dije, el Escuadrón Sinister se desintegró. Hyperion está muerto, Nighthawk se volvió bueno, Wizard se volvió Speed Demon y el Doctor Spectre perdió su gema. Bien. Spider-Bat nos dice lo siguiente. Para Joey, a todos les podrá gustar Batman, pero los verdaderos fans como tú se identifican con él en The Dark Knight Rises. La gente ya sabe que Bruce Wayne es Batman. Me quedó la duda al final. No. Los verdaderos fans como tú se identifican con él en The Dark Knight Rises. Creo que está diciendo que sí, sí me identifico muy bien. Y curiosamente está no, más bien yo creo que está diciendo... Que vale más Dark Knight, Dark Knight que Dark Knight Rises. Ah, creo que dice que a todos les podrá gustar Batman. Ajá. Y que eso es muy cierto, a ti te gusta Batman. Pero solo los verdaderos fans como yo se identifican con él en Dark Knight Rises. Que es curioso, te está agrediendo a ti, porque a ti no te gustó mucho la película. Pues no tanto agredirme, simplemente son observaciones. Opiniones diferentes. A mí no me gusta, no me gustó la conclusión, más bien. No me gusta esta idea de es mi Batman. Uh-huh. Y yo lo hago como quiera. Y todo lo demás no vale. Ajá. Pues yo diría que sí es válido eso. Porque lo mismo está haciendo Grant Morrison. Sí, claro, es válido. Grant Morrison hizo exactamente lo mismo. Ajá. Porque él por sus pistolas le dio un hijo. Sí. ¿No? Sí, yo te comento. O sea, lo que yo siempre te he comentado, ¿no? Esto de que Batman puede ser cualquiera, pues no es verdad, ¿no? Bueno. Batman siempre va a ser Bruce Wayne, ¿no? Dentro de la continuidad de este... Hablando estrictamente de los cómics, pero también, ya no tiene nada que ver. Pero también recuerda, creo que mucha gente, incluyéndome a mí, se ofendió con la idea, con la mera idea de Batman Beyond. Sí. Y sin embargo es magnífico. Sí, es bueno. Y lo que vemos al final es... la sombra de Bruce Wayne. Pero lo vemos... sigue. Es... Se llamó John Blake, pero es Terry McGinnis al final de cuentas también. Sí. ¿No? Entonces, depende de muchas cosas como uno lo quiera ver. Y para mí, Robin John Blake al final no se vuelve Batman, se vuelve Nightwing. Ajá. Sí, y obviamente esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea una gran película. No, sí está muy bien hecho. Es una gran película, es una gran historia. Y acá dice, la gente sabe que Bruce Wayne es Batman, me quedó la duda al final. No, y de hecho lo dice nuestro buen amigo Robin John Blake y el comisionado Gordon. Ajá. Robin John Blake, al mero final, después de que entierran a Bruce Wayne, dice, nadie va a saber quién salvó la ciudad. Exactamente. Y el comisionado Gordon dice, claro que lo saben, fue Batman. Ya estuvo. Y la estatua que le construyen al final. No es una estatua de Bruce Wayne, es una estatua de Batman. Y curiosamente ahí estaba hablando con mi buen amigo Beto Calvo, que no debería mencionarlo porque pues, él no está aquí para defenderse, pero me dijo, yo no siento que la gente de Ciudad Gótica le haría una estatua a Batman, porque no es Superman. La gente de Metrópolis le hace estatuas a Superman todo el tiempo. Uh-huh. La gente de Central City le hace estatuas todo el tiempo a nuestro buen amigo Flash. Uh-huh. Pero él sentía que no le harían la estatua a Batman. Le dije, bueno, sí, tienes toda la razón, pero Batman sigue vivo. Sí. ¿No? Si Batman muere... porque salvando a la gente de Ciudad Gótica con una bomba atómica, digo, creo que sería de muy mal gusto, ¿no? Sí. No dedicar al menos una placa, ¿no? Sí, ¿no? Que tengas tu nombre sea el nombre de una calle mínimo. Sí, ¿no? Batman Street, ¿no? Batman Avenue, mínimo. Sí. Pero digo, eso ya sería, cada quien tiene su opinión. Batman, Beto nunca ha sido gran fan de las películas de Christopher Nolan, pero cada quien tiene su derecho. Okay. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? A mí me gusta Britney Spears. En Sync y Backstreet Boys. Entonces, nadie es perfecto. Capitán Pamplinas dice, y otra pregunta para ustedes, ¿cuáles serían los 5 mejores cómics de la historia? Bueno, rápidamente. Amalgama. Watchmen, obviamente sería el primero, para mí. Okay. Seguido por, pues mira, ¿por qué no? Miracle Man. Me encanta, sin duda, Batman... Dark Knight Returns. Okay. Tendría que poner ahí, obviamente, Batman Year One. Okay. Y ya para concluir, Daredevil Born Again, ¿por qué no? Sí. Okay. Serían como que los cómics que se me acuerdan ahorita que son los que más me cambiaron. Pero yo diría que tengo que poner ahí a Sandman también. Uh-huh. Y debería estar un poquito más arriba, ¿no? Debería estar como que después de Miracle Man, Sandman. También tendría que decir Starman de James Robinson, que digo, debería de estar más arriba, ¿no? Debería estar de abajito de Batman Dark Knight Returns. No con gran distancia. Y Hellboy tiene que estar ahí. Okay. Todo Hellboy tiene que estar ahí. Creo que tal vez arribita de Batman Year One, ¿no? Uh-huh. Pero en abajo de Daredevil Born Again. Uh-huh. Y también tiene que estar Daredevil The Man Without Fear. Dibujado por John Romita Jr., escrito por Frank Miller, ¿no? Uh-huh. Yo diría que esas serían como que ahorita en corto. Ajá. Muy corto, los cómics que más me han cambiado la vida. Que yo los leí y dije, ¿sabes qué? Estoy leyendo algo superior a todo lo que había leído antes. Sí. Estoy leyendo algo que me está sacando de contexto de todo lo que yo había leído antes. Por eso no pongo Crisis en Tierras Infinitas. Ajá. Porque todo lo que ves ahí lo has visto antes. Sí. Digo, aquí está en un esquema mucho más grande. Es todo un universo, muchas muertes. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Por eso Wonder Woman de George Pérez me encanta. Kurt Busiek escribiendo Avengers me encanta. Pero son cosas que hemos visto antes. Curiosamente, Astro City... Okay. Es algo que nunca habíamos visto antes, ¿no? Y también lo pondría por ahí. Golden Age de James Robinson es algo que tampoco habíamos visto antes y también lo pondría por ahí. Curiosamente, Kingdom Come, solo el arte. Solo el arte de Alex Ross me gusta. Bueno, fíjate que... Pero la historia es muy común. Sí, bueno, yo es que... Yo no podría opinar en esto pues. Okay, no podría decirte cuáles son los cinco... Uh-huh. Cómics más increíbles de toda la historia, pues porque es algo muy personal de uno. Claro, pues veme a mí, claro. Yo tampoco puedo. Pero yo sí te puedo decir que yo solo he llorado con un cómic, solo con uno, y fue Kingdom Come. Wow, ¿en serio? Mira, sí. Eso. Sí, es muy personal. A mí me gusta la historia, pero es una historia muy común, es cosas que hemos visto antes. Astro City es algo que jamás había visto antes. Golden Age es brillante y es algo que habíamos visto antes, pero la manera en que te afecta, ahí con ese lloro. Sí. Yo lloro al final. De hecho, cuando vemos lo último que dice Johnny Quick, ajá, que dice, es tiempo de que los héroes de la Era Dorada se retiren. Pero no importa, porque hay nuevos héroes que están viniendo. Uh-huh. Y ellos y nos regalaron una nueva era. Una era tan brillante, ajá, como la plata. Y dije yo, ¡guau! Y vienen las lágrimas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Golden Age de James Robinson. Si no lo han leído, por favor, léanlo. The New Frontier de Darwin Cook es fantástico. Y aunque son cosas muy comunes, reinterpretan a los héroes de una manera muy interesante. Y yo creo que ya para concluir, no podemos evitarlo. Alex Ross, Kurt Busiek, Marvels. Marvels, sí. Porque ese tampoco nunca lo habíamos visto antes. Es el mundo de Marvel a través de los ojos de alguien que no tiene poderes. Ajá. Que es un voyerista y lo único que hace es observar. Sí. Y sus observaciones son muy interesantes. Entonces yo diría que todos esos cómics serían como que cosas que uno tiene que leer. El reportero, ¿no? Ajá, Phil Sheldon. Ajá. O sea, ahí les va otra vez la lista rápidamente. Okay. Watchmen, Miracle Man, Batman Dark Knight Returns, Batman Year One, uh-huh, Hellboy, todo, ajá, Starman, Sandman, Daredevil Born Again, uh-huh, Daredevil The Man Without Fear, Golden Age de James Robinson, Astro City, Marvels, ajá, Kingdom Come también vamos a meterlo ahí. Uh-huh. Y Teen Titans, la versión que hizo Adam Warren en manga. Ah, Sword, Paper, Scissors. No, sí. No, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Stone, Paper, Scissors. Ajá. Yo la detesté, la aborrecí y me quiero suicidar y no puedo creer que la hayas mencionado. Es malísima. Pero a los fans de manga les gusta mucho. No, ¿sí? Sé por qué. Y curiosamente también a los fans de los Teen Titans, y me acabas de recordar, no es tal cual un cómic que puedes concluir así en solo uno, de hecho son dos. Uh-huh. Swamp Thing de Alan Moore es magnífico, brillante, uno de los mejores cómics de terror que jamás ha salido en mi vida. Uh-huh. Y... De nuestros buenos amigos Chris Claremont y John Byrne, su saga de los Hombres X, incluyendo la Dark Phoenix saga, uh-huh, es brillante. Nos vamos a DC, los New Teen Titans, okay, de Mark Wolfman y George Pérez. Okay. Todo lo que ellos escribieron juntos es fantástico. Bien. Y ya para concluir, Keith Giffen, Paul Levitz, Legión de Superhéroes, Great Darkness saga, fantástico también. Que son cómics que pueden ser lo mismo, pero de una manera... diferente, ¿no? Por decir, cuando tienes a la Legión de Superhéroes, son 26 superhéroes con increíbles poderes, cada uno representa a su propio planeta. Uh-huh. Tienes al hombre más inteligente del mundo, Brainiac 5, tienes a un hombre que puede controlar el magnetismo, tienes a dos Superboys, tienes a Mon-El y a Ultraboy que tienen los poderes de Superboy, y tienes todo eso, se enfrentan contra Darkseid y es como si no tuvieran nada, porque Darkseid, wow, es la onda. Sí. Oye, te iba a preguntar algo. Dilo. Hablando de Something y de, ¿sí?, que es una historia de terror en un cómic. Uh-huh. ¿Sí puede funcionar ese género en un cómic? ¿Funcionó? ¿Serio? ¿Sí? Sí. Hellboy de alguna manera u otra es cómics de terror. Sandman tiene varios números que son de terror. Hellblazer, ajá, es un cómic de terror. Okay. Sí funciona. Pero es que el susto debe ser de una manera más psicológica. Sí. No, por decir, en el caso de... Estaba viendo esta película del El Horror de Amityville. Okay. El remake con Green Lantern. Ajá. Y estaba viendo la película y sí te asusta, pero te asusta con la música, con los cues musicales te asusta. Uh-huh. Y cuando ves algo, en un momento así sorpresivo, ¿no? Que alguien se voltea y aparece una, la niña y todo eso, ¿no? Sí, el terror de pastelazo. Ajá, exacto. Y lo mismo sucede con Actividad Paranormal, ¿no? Te asusta. Ay, Dios, qué horror. A mí me gustó las mucho. Las peores películas que puede haber. A mí me gustó mucho porque sí me asustó, ¿no? Igual El Exorcismo de Emily Rose me asustó bastante, ¿no? Me gustó. Pero lo que tienes que hacer con un cómic es un terror psicológico. De hecho, los primeros números de Hellblazer, que los escribe Jamie Delano, si estoy en lo correcto, lo logran. Lo logran porque estás leyendo el cómic y crees que ya casi el cómic está embrujado y tú eres la próxima víctima, ¿no? Entonces, y yo dejé de leer, creo que por eso dejé de leer Hellblazer. Era demasiado, demasiado intenso para mí. Ok, ya. Entonces, sí se puede. ¿Por qué lado puede ir? Sí se puede, pero es de hecho, léete el primer arco de Hellblazer y vas a ver. Y también Preacher. Preacher es un poquito más brutal. Pero es más sarcástico, ¿no? Es como torture porn, ¿no? Es como Saw. Okay. Pero puedes lograr, todo se puede lograr, pero es porque tienes la imagen. Ajá. Es nomás cómo llevas a la gente. Por decir, a mí lo que me encantó de Swamp Thing, todo es bueno. Pero hay un arco en medio que se llama The American Gothic. Y lo que sucede en American Gothic es viene un gran mal, un gran mal que puede destruir el universo entero. Olvídate de la Tierra, el universo entero, ¿no? Okay. Entonces tienen que prepararse todos los magos, seres sobrenaturales del universo DC, para pelearse contra este gran mal. Okay. Y Hellblazer, a nuestro buen amigo John Constantine, no la versión ridícula de la película. Me refiero al verdadero John Constantine que sale en los cómics. ¿Sabes por qué fue creado, no? ¿Qué es Swamp Thing? No. ¿Por qué fue creado John Constantine? Ah, no. Nomás chécate qué brillante es Alan Moore. Steven Bissett y John Totleben, los artistas y entintador de Swamp Thing, que se mudaron a Inglaterra para poder trabajar más cerca de Alan Moore porque les encantaban los guiones. Y dijeron, no, queremos estar así junto al hombre, ¿no? Resulta que dijeron, nos gusta Sting. Sting es la onda. Queremos dibujar a Sting. ¿Sting el luchador o Sting? Sting el cantante. Okay. Si tú ves a John Constantine, está idéntico a Sting. Sí, es por eso. Sí, querían dibujar a Sting. Okay. Es todo. Y él dijo, bueno, está bien, les voy a hacer un personaje que se parezca a Sting. Entonces crea a John Constantine y John Constantine decide que él quiere continuar viviendo. Y la única manera que él viva es que destruya o que busque la manera de destruir a este gran mal. Y decide que su campeón va a ser el campeón de la Tierra, la representación de la Tierra en tercera dimensión, que es Swamp Thing, ¿no? Que es el protector de la Tierra. Entonces va con él y le dice, te tengo que entrenar para que te puedas enfrentar a este gran mal. Y te voy a entrenar de la siguiente manera. Y dice, ¿cómo? Tú sígueme. Y poquito a poquito lo va entrenando y lo que hace es que se enfrenta contra las grandes pesadillas de la raza humana. Se enfrenta contra hombres lobos, se enfrenta contra vampiros, se enfrenta contra casas embrujadas, se enfrenta contra asesinos en serie. Y se va y él va aprendiendo o va viendo esto y descubre que no hay blancos y negros en el mundo. Hay muchos grises. Hay asiáticos. No, hay grises. Y nada es bueno o malo, ¿no? Porque cuando va a ver a los vampiros, dice, sí, están matando gente, pero ¿por qué lo están haciendo? Para continuar su raza. Porque al final de cuentas, igual que Darwin dice, sobrevivencia del más... Exacto. Exacto. Y es lo que están tratando de hacer ellos. Claro. Al final de cuentas, son una raza más. Están siguiendo el círculo de la vida, como nos enseña el Rey León. Sí. Y para ellos, pues la comida son los seres humanos. ¿Qué tan malo es eso? ¿Qué tan bueno es eso? También son hombres. También son seres vivos. Sí. Que aman, que quieren, que tienen hijos. ¿No? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿No? Cuando se enfrentan a la casa embrujada, también es muy interesante. Porque es una casa donde hay unos fantasmas. Donde era antes una plantación de algodón en el sur. Donde tenías al hombre blanco, que era el capataz de todo, el dueño de la plantación, y muy, muy racista y le gustaba golpear a sus esclavos. Tenías a uno de los esclavos que era muy sumiso, pero era muy buena persona. Y la esposa del capataz, del dueño de esta plantación, se enamora de este hombre negro y tienen un amorío. Y el ¿cómo se llama esto? Y el tipo el dueño de la plantación, los mata a los dos. Okay. Sus fantasmas continúan ahí. Entonces llega una compañía hollywoodense a filmar una película en esta plantación. Y llega un hombre negro, todo lleno de rabia, todo odiando a la raza blanca, un actor odiando a la raza blanca y todo eso. Llega un actor blanco muy liberal, muy buena onda, muy bonachón, que se quiere llevar con todo el mundo, que no es para nada racista. Y una, y una diva, una actriz blanca, totalmente diva, que ella pidió que en todas las escenas de sexo y beso sea un cuerpo doble, porque no quiere tocar al negro. Ah, okay. Cuando entonces llegan aquí con a filmar esta película, y los espíritus empiezan a poseer a los actores que van a interpretar esos roles. Ajá. Entonces el actor liberal se vuelve todo agresivo y empieza a... Entonces llega un momento en que ves a esta gente actuando fuera de sentido y obviamente los dos actores, el actor negro y la actriz blanca, se empiezan a enamorar. Ajá. Pero porque son los fantasmas. Entonces, y tú estás viendo eso, estás leyendo y te está afectando mucho y te empieza a dar miedo. No, porque empiezas a pensar, te hace pensar en espíritus, en casas embrujadas y todo eso. Y dices tú, wow. Cuando se enfrenta al asesino en serie es muy bueno, porque todos son, y tú como artista te va a gustar esto, son puros shots de ojos. Okay. Porque lo que hace el asesino en serie es colecciona ojos. Colecciona la mirada, por decir. Entonces él describe, la primera mirada fue así, así, así. No fue llena de inocencia, unos ojos, fue azul, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cada vez que ves a una víctima próxima, ve sus ojos, y sus ojos es lo que se basan, y cuenta la historia de los ojos. Y cuando se enfrenta a Swamp Thing, lo único que ves de Swamp Thing es un shot de solo sus ojos, rojos, ajá, llenos de furia. Ajá. Y lo último que dice el asesino en serie es, los últimos ojos que vi fueron rojos, llenos de... Y tú, ¡guau! ¿No? Okay. Es contar una historia a través de esto, ¿no? Por eso es que es brillante nuestro buen amigo Alan Moore. Entonces, sí se puede. De que se puede, se puede. Es qué tan brillante es el escritor. Ajá. Y como no te puedes basar con cues musicales o con mostrar algo. Claro. Fuera, entonces, tienes que buscar algo más psicológico. Y Alan Moore es el maestro, ¿no? ¿Cómo se llama? Tú ves la destrucción de Inglaterra, la destrucción de Londres en el último libro de Miracle Man. Ajá. O sea, te rompe el corazón. O sea, es algo brutal lo que sucede ahí, ¿no? Okay. O cuando vemos a Sandman, cuando él se vuelve el poseedor de la llave del infierno, se le entrega a los ángeles, ¿no? Porque dice, bueno. Porque Lucifer se va del infierno y evacúa todo el infierno. Okay. Y le da la llave del infierno a Morfeo. Y muchas otras deidades van a buscar la llave del infierno. Y él decide dársela a Dios. Y dos ángeles se ponen a cargo del infierno. Y hay un momento muy bonito que se te queda contigo. Esto lo leí hace muchos años, ¿no? Los ángeles dicen, está bien, tenemos que castigar a las almas en pena. Es nuestro trabajo. Pero lo vamos a hacer con amor. Uh-huh. Vamos a hacer un castigo para que ustedes aprendan a ser mejores. Va a ser un castigo con mucha moral, ¿no? Ah. Y deciden hacer eso, y cuando se van volando los ángeles, el alma en pena dice, no, que no ven que eso es peor. Sí. Porque no quiero darme cuenta de lo que hice mal. Nomás quiero que me castiguen por lo que hice mal, pero no quiero que me digan por qué lo hice mal. O sea, no quiero ir al psiquiatra. Ajá, ¿no? Que es básicamente lo que querían hacer los ángeles, ¿no? Que se arrepientan y se den cuenta de lo malo que hicieron. O no sé... Y se te queda. O sea, y eso es lo que pueden hacer los buenos escritores. From Hell también. Yo nomás leí un número de From Hell, no pude seguir. Ahora. Es demasiado. Okay. Es demasiado profundo. Porque es una exploración en la mente de un asesino en serie. Y todas son puras conclusiones basadas en lecturas, ¿no? Sí. Entonces, Alan Moore es el maestro. Pero bueno, okay. Acá dice LCGO. Batman Earth One no es mala, pero tampoco es una obra maestra. Prefiero Year One. Pero no es nada mala. Solo no termina de amarrar, No termina de amarrar para el final. Ajá. Vamos a responder esto primero. ¿Ya leíste Batman Earth One? Yo ya lo leí, no me gustó para nada. Si ustedes se quejan de Dark Knight Rises, ajá, no sé cómo pueden ver esto y tolerarlo. Okay. Es asqueroso, es estúpido. Quieren hacer o quieren emular al Batman de Christopher Nolan. Sí. Pero lo quieren hacer sin entender el Batman de Christopher Nolan. Entonces lo hacen un hombre con errores, sí, con fallas. No es un hombre perfecto. Pero lo hacen con las patas, ¿no? Por decir, para demostrar que es joven, que no está experto, como que lo hacen muy chavito. Sí. El traje parece que lo compró en una subasta. Sí. Tiene una arma y cuando la dispara no funciona. Y dice, uh-huh, y casi se pone la cara de ¡Dum! Que pone Homero Simpson. Le ganan bastante rápido. La policía está atrás de él. Su único maestro fue Alfred, Dios mío. Que es un veterano de guerra. Ajá. Pero es un hombre rudo. Y dices tú, o sea, el Batman, el Bruce Wayne que conocemos cuando es niño, es arrogante, es petulante, es odioso. Y gracias a él sus padres mueren. Sí. porque él empieza a presumirle a Joe Chill que sus padres son multimillonarios. Entonces, y después resulta que la familia Arkham y la familia Wayne están unidas. Y la familia Arkham tiene mucha locura en su familia, lo que significa que Batman está totalmente orate. Ajá. Ya no es la mansión Wayne, es la mansión Arkham, porque los Arkham crearon la mansión. Entonces hay como muchas cosas. Y después Lucius Fox, meten al Lucius Fox de la película, ¿no? Que es un hombre súper brillante, ¿no? Es un chavo. Es que en los cómics era un era solo un contador, un excelente contador. Ahorita ya lo hicieron un super genio en las películas. Y lo hacen aquí, pero es un chavo. Y si es un chavo súper genio, ¿por qué, Dios mío, está encerrado en un... La razón por la que está encerrado en un... ¿cómo se llama? Research and Development. Ajá. En la película, es porque él era uno de los mejores amigos de Thomas Wayne. Y cuando muere Thomas Wayne, él trata de guiar a la Fundación Wayne a que siga haciendo las cosas que quería hacer Thomas. Ajá. Y por eso lo mandan allá. Pero ese chavito acaba de entrar a trabajar con la Fundación Wayne. ¿Por qué lo mandaron a un closet? No entiendo. Hay cosas que muy inexplicables. Después me gusta mucho el comisionado Gordon, aunque lo hacen un cobarde. Y Gordon nunca fue un cobarde. Ni en Year One fue un cobarde. Ni en Dark Knight Returns fue un cobarde. Y tampoco en Batman Begins es un cobarde. Él dice, no voy a andar diciendo nada de nadie, porque no es mi trabajo. Y es una ciudad tan corrupta a quien le digo, pero yo no me vendo. Y él y hasta en Batman Year One está dispuesto a decirle a su esposa que le fue infiel con tal de que nadie pueda tener nada contra él. Sí. Se me hace como que muy estúpido, ¿no? El Gordon que trabajan acá. Y también tenemos a Harvey Bullock. Sí. Que lo hace una estrella de televisión. Sí. Me gustó lo que hacen con Harvey Bullock, de que empieza de una manera y termina de otra. Ajá. Pero, o sea, su momento de crisis fue así como que muy rápido también. El villano Birthday Boy, Dios mío, qué asco. Sí. Y el pingüino. Ay, no, fatal. Ese sí, yo no entiendo. Y nomás falta, así yo me andaba imaginando, ¿no? Bueno, aquí se murió. Pero nomás falta que sea el papá del verdadero pingüino. Sí, fue como... Y además lo hacen como es el alcalde, igual que en Batman Returns. No me gustó para nada, pero bueno, si les gustó a ustedes, adelante. Uh-huh. Yo, a fortuna, estuve así de comprar el hardcover antes de leerlo. Afortunadamente lo leí antes. Ajá. Y dije yo, wow. No, yo sí lo compré. Y lo compré después de ver Batman Dark Knight Rises. Ok. Wow. Sí. Entonces fuiste. Sí, lo que tengo yo a favor es que no soy un fan de Batman. De las historias de Batman. Bueno, pero sí estuvo muy, muy triste. Sí. Dice, Wonder Woman podría levantar el martillo de Thor. De hecho, lo discutimos efectivamente ya lo hizo en la serie de Amalgam. Sí. Y como yo estaba mencionando, como ella pues nació sin pecado, ella fue creada de barro, de ahí entra su espíritu, entonces solamente no tiene ese pecado. Originalmente ella era una guerrera poetisa, o sea, era, ¿cómo se llama esto? Una guerrera intelectual, una guerrera con mucho corazón, una diplomática ante nada, una embajadora de Themyscira. Lloraba cuando mataba a uno de sus enemigos, no quiso matar a Ares, trató de que vea el error de sus actividades. Es una mujer que sí tiene mucha humildad ante nada, por eso siempre se une con seres humanos, por eso no me gusta que se una con Superman, porque ella lo que le gusta es ese contacto con la humanidad, este contacto con la realidad, no buscarse a otro dios. ¿No? Al igual que Superman, él quiere ser más humano. Superman no se identifica con su yo kryptoniano. Así era hasta que llegó Frank Miller. Tienes toda la razón. Pero sí, yo diría que ella podría levantar el martillo de Thor, aunque al que no le pongo ni una. Aunque lo cuestiono de vez en cuando, pero yo diría que podría, tal vez. Pero el que sí lo podría levantar, sin duda, lo levantó y yo juro que lo podría levantar hasta por más tiempo, es Superman. Sí, Superman toda su vida ha sido dedicada para ayudar a su prójimo. Todos. Claro. Carece de ego, carece de ira, carece de todas las cosas que nos hacen seres humanos. Sí. Él es el mejor ser humano, es lo mejor de todos. Batman no lo podría levantar ni de chiste, porque Batman tiene demasiada ira, tiene demasiada arrogancia. Y te voy a decir por qué. Batman cree que él es mejor que todos. Sí. Él cuando ve a la Liga de la Justicia no ve amigos, ve a Robbins. Y no lo digo yo, lo dice Grant Morrison, que es mucho más inteligente que yo. Bueno, ¿y cómo viste a Superman siendo poseído por la... ¿Cuál? Pues ya ves que se convirtió en ¿qué? En mensajero de ¿De quién? ¿De Blackheart? ¿De quién? De Galactus. ¿Cuándo? En un cómic de los Cuatro Fantásticos. ¿Ah, sí? En esa parte extraña de, ajá, del mundo. De Amalgam. No Amalgam, sino más bien de Marvel contra DC. Ajá, se volvió el mensajero. Superman se volvió este mensajero de Galactus. No podría. Batman. Pero ahí sí. Superman, perdón. Batman. Superman. No, Superman. Superman se volvió el heraldo de Galactus. No podría. No podría sobrevivir con todas las muertes. Porque al final de cuentas, lo que tiene que hacer este. ¿Cómo se llama? Silver Surfer. Ajá. Tiene sangre en las manos. Sí. Él decide quién vive y quién muere. ¿No? Uh-huh. Que de hecho es la razón por la que él se enfrenta a Galactus. Al final dice: es que esta raza no la puedo matar. Ya vi que tienen mucho espíritu. Ya vi que son más importantes. Ya vi que hay caridad y misericordia en ellas. Ajá. No puedo ser cómplice a genocidio. Okay. ¿Tú crees que Superman podría ser cómplice a genocidio? No. Wolverine sí. Sí. Wolverine sin duda. Magneto también. ¿No? Porque él dice, ¿sabes? Él protege a su raza. Mientras su raza esté feliz, ajá, él daría su vida matando otras razas con tal de que los mutantes estén bien. Uh-huh. Por sobre X no podría. No podría sobrevivir con las muertes, ¿no? Sí. Entonces, Superman jamás. Jamás de los jamases. Curiosamente, tal vez Hal Jordan sí podría. Y sin duda Jon Stewart. Jon Stewart ha matado dos planetas. Ajá. Jon Stewart es culpable del planeta Shang-Chi y de Mogo. Y en el caso de Mogo era un planeta viviente y lo mató. Oye, pero entonces estás diciendo que no has leído esa historia. No me rehúso. Y qué bueno que me la cuentas. Porque yo diría que Wonder Woman podría, tal vez, no sé, digamos que sí, pero Superman sin duda. Sin duda lo podría. ¿Qué opinan del cómic Max? ¿Me lo recomendarían? No, perdón. ¿Qué opinan del cómic Max? Max es esta criatura, ¿no? Sí. Ajá. Si eres fan de Max Keith, léelo. Te vas a confundir. Pero te va a gustar el arte. Si no eres fan de Max Keith, no lo leas porque está confusa, como sí, no tienes idea. No me gusta ese arte. Max Keith es dibujante, no es escritor. Es una buena idea. La idea de Max, ya leí toda la descripción en Wikipedia y funciona, es interesante. Uh-huh. Pero está tan mal contada que en los primeros dos números no entiendes qué está pasando. Y no sé si vas a llegar al tercero. Bueno, okay. ¿Me recomendarían Judgment Day de Alan Moore? Sí. Con paréntesis. Sí, pero tienes que leer todo Supreme. Porque con Supreme reescribe toda la historia del universo Awesome. O del universo Extreme. O del universo como sea que se haya llamado esa semana. Entonces, como lo está reescribiendo, tiene diferentes reglas. Tiene diferentes partes que se mueven. Entonces, si lo lees solo, te va a confundir un poco. Porque solo son tres números. Okay. Es básicamente la crisis en Tierras Infinitas, pero contada en tres números. Entonces, tienes que leer todo. Tienes que leer mínimo los primeros 6, 7, 8 números de Supreme. Para que sepas dónde está, veas los cambios del universo y de ahí ya puedas leer Judgment Day. Pero es uno de mis cómics favoritos. Todo Supreme, Youngblood y Judgment Day de Alan Moore, lo adoro. Bien. Ferguson 471 nos dice: hola a todos, sé que la saga de Nolan nunca será igualada, pero ¿qué esperan del futuro reboot Batman? Gracias. ¿Qué espero? Ya fue mencionado. Ya fue mencionado. Sí. Va a ser. Bueno, después de Justice League, va a ser reboot de Batman. Yo diría que la única manera que pueden continuar es haciendo un reboot de Batman. Porque. Dilo. Va a ser reboot, pero va a ser en el segundo año. De Batman ya como. Ah, sí, pero va a ser Bruce Wayne. Sí, tendría que ser Bruce Wayne porque. De la manera que termina, ya concluye la saga de Batman, concluye la saga de Bruce Wayne y empieza la saga de Robin John Blake alias Nightwing, al menos en mi fanfic, ¿no? Sí. Pero si quieren contar historias con Bruce Wayne, que sería lo correcto, tendrían que hacer un reboot e irse más pues como Batman Year 2, etcétera, etcétera, y hacer un segundo año. Y en la segunda o tercera película podría aparecer Robin, ¿no? Que yo siento que Robin es una parte muy importante del universo de Batman, tanto así que Christopher Nolan lo tuvo que meter. Claro. Lo tuvo que meter. Era importantísimo que lo metiera. A ver, Juan Carlos dice: ¿qué onda, soy Joey? ¿Qué onda, Joey? Soy Juan Carlos de León, el de la uni. Jaja, saludos. Un fuerte saludo, mi querido Juan Carlos. De hecho, nos estaremos viendo mañana. Bien. En la plática que vamos a dar ahí en Sneak Comics. Cotón Pamplinas dice: con Batman Tierra 1 me pasó lo mismo que a Gustavo. La historia me atrapó y me pareció buena. Cada quien. Un día dijimos que no. Cada quien. Aki Sunshin nos dice: saludos a todos en el estudio. Un gran aplauso a Robin por su recomendación de Hawkeye 1. O sea, yo, sí, Carlos Robin Moisés. Aki Sunshine es la que está haciendo. Sunshine, perdón. Es la que está haciendo los logos. Que están muy bonitos, ¿no? Sí, dice que va a ser más. Y curiosamente, si todo sale bien, ella será la. Conduta a ti. La 1, 2, 3. La cuarta chica Comic Manía. Esperemos que todo salga bien y la veamos la próxima semana. Le gustó mucho Hawkeye 1, a mí me encantó. No sé si ya lo leíste tú. Hawkeye 1. No. De Matt Fraction y David Aja. Buenísimo, buenísimo. Excelente frase inicial que dice: soy un huérfano que fue criado en los carnavales, peleando con una vara y una cuerda que era paleolítica. Se refiere obviamente al arco y la flecha. Ok. Entonces, como que diciendo, él es un don nadie, sin familia, sin pasado, que es un vagabundo, que tiene básicamente una varilla, ¿no?, un palo, una cuerda, y procede a ser miembro de los Vengadores. Y no solo miembro de los Vengadores, líder de los West Coast Avengers. O sea, dicen por ahí que en los Estados Unidos es el ¿cómo se llama? Si tú tienes las ganas, puedes lograr... De las oportunidades. Exacto, puedes lograr tener todo. Y al menos en el caso de Clint Barton, alias nuestro buen amigo Hawkeye, fue totalmente cierto. Y el número uno es buenísimo. Okay. Dice, hola, les mando un abrazo enorme. Qué bueno que hablarán de la película de Batman. Así aclarecerás algunas dudas. Pues hablamos largo y tendido acerca de de Batman, la película, hicimos 4 programas, sí. Fue un mes completo, entonces espero que hayamos esclarecido cualquier duda. Abby Arcane, que fue curiosamente una de las primeras niñas que se empezó a escuchar el programa, entonces, y gracias a ella muchas otras niñas ya decidieron entrar, y qué bueno, porque había demasiado testosterona en este programa, muy poco estrógeno. Sí. Dice, ¿qué es Marvel Now? Ya lo habíamos hablado antes y ya le dije una larga lista de las series que serán. Ajá. Pero básicamente Marvel Now están reestructurando el universo Marvel para que diferentes escritores escriban títulos que no habían escrito antes, como Brian Michael Bendis va a escribir algo de X-Men, John Hickman va a dejar de escribir Fantastic Four para escribir Avengers, creo que Matt Fraction se va a pasar a Fantastic Four, nomás están como que cambiando equipos. Algo que hacen casi todos los días, pero ahora lo quieren vender. Lo quieren hacer más llamativo, ¿no? Y por eso lo pusieron Marvel Now y todo eso. Yo creo que puede ser interesante porque vas a ver a diferentes equipos creativos que no han tocado sus héroes en muchos años, los van a volver a tocar, los van a tocar por primera vez, ¿no? Ajá. Y pueden ser cosas muy interesantes, cosas muy malas, no sé, lo veremos. Pero que me intriga es esto que dijiste de que va a estar Avengers y X-Men juntos. Sí, va a haber Uncanny Avengers. Wow. Que va a ser un equipo compuesto por Captain Marvel, Capitán América, okay. Iron Man, Thor, Polaris. Polaris. Havok, Rogue y creo que Wolverine. Bien. Entonces van a ser 3 y 3 de cada equipo. Y de esa manera como que unificar estos dos equipos que están peleando ahorita, ¿no? Y se van a saber. O sea, acá dice, y es básicamente lo que va a suceder. Ya dije algunos de los títulos anteriormente. Yo digo, pues, si te gusta el héroe, compra el cómic. Si te gusta el equipo creativo, compra el cómic. Ya verás, tú decidirás. Yo siento que sí lo están haciendo como que, ¿cómo se llama esto? Lo están haciendo como que muy... Se lo están inflando. Están inflando demasiado y pues no creo que sea para tanto, ¿no? Pero bueno, dice Gerardo de la Cruz, porque acá dice algo que dice Tira del Mundo de Joey. Ok. No sé por qué aparece esto aquí, pero me imagino que se refiere a que Kiki Muniki hizo una tira cómica llamada El Mundo de Joey, está bastante graciosa. Okay. Gerardo de la Cruz dice, hola Joey, te felicito por tu programa y te comento que viene el video de la plática del 50 aniversario del Hombre Araña. Y lo disfruté mucho. Hace como 2 meses, ajá, mis buenos amigos, creo que estaba Beto Calvo, Carmix, no pudo ir Julio Arriola y yo, hicimos esta plática de los 50 años de El Hombre Araña. Bien. Iba a ser 2 horas. Fueron 3. Entonces, ¿qué te puedo decir? Dice El Hombre Araña, y lo disfruté mucho. Hace unos días me encontré con unos cómics de DC que eran sobre un personaje llamado Ion de Green Lantern. ¿Me puede decir quién es? Sí, efectivamente. Hay una personaje que es la basura humana, mejor conocida como Kal Reynard. Okay. Y decidieron que, por alguna razón u otra, les gustó mucho la idea de que tienes a Hal Jordan, alias Green Lantern, y lo tornas malo y lo vuelves Parallax. Sí. Dijeron, bueno, si nos funcionó una vez, vamos a hacerlo una segunda vez. Y es básicamente lo que sucede, nomás que en vez de que se transforme en Parallax, la basura humana llamada Kal Reynard, se transforma en Ion, que es como una batería verde viviente, sí, básicamente, ¿no? Es súper poderoso. Y obviamente el poder lo corrompe hasta que finalmente logra liberar todo esto. Más adelante, cuando descubrimos que dentro de cada una de las baterías había un avatar, ajá, que representaba la emoción o la acción necesaria de cada una de las baterías, dijimos, ok, se le ocurre a Jeff Jones. Dijimos que Parallax era la versión villana de Hal Jordan, pero en realidad no era él que se volvió villano, sino que él estaba siendo poseído por... La entidad del miedo llamada Parallax, que en ese tiempo se encontraba no en la amarilla, sino se encontraba en la batería verde. Sí. Y otra persona que estaba en la batería verde era la esencia, el avatar de toda la fuerza de la voluntad, y ese era Ion. Ajá. ¿Okay? Entonces, y después tenemos The Butcher, es el que está en la batería roja, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, es lo que básicamente estaba pasando. Ion poseyó, ¿está bien dicho? ¿Poseyó? Sí. Poseyó a Kal Reynard, la basura humana, y le dio poderes extras. Y básicamente eso fue lo que sucedió. Después de Infinite Crisis, otra vez la basura humana Kal Reynard se renombra a Ion. Y cuando viene Green Lantern Rebirth, ya todos son Linternas Verdes, con la excepción de Kal Reynard, que jamás podría portar el nombre o el anillo de Linterna Verde. Pero bueno, desafortunadamente la gente de DC insiste en llamarlo Green Lantern, pero no hay nada que yo pueda hacer hasta que yo sea el dueño de Warner Brothers, y por ende el dueño de DC, y de esa manera podré matar. Pueda morir. Y era hora, yo ya quiero matarlo. Y existe un cómic donde le dicen los héroes de la Legión de Super... ¿qué? Vamos a ver. Y existe un cómic donde le dicen los héroes de la Legión a Superman que sus poderes son muy comunes. Ok. Pues yo no sé cuál sea ese cómic que tú mencionas. Me hubiera gustado que pusieras ahí como que un número, o si era de Action Comics, Superman, sí, o Legión de Superhéroes. Pero te voy a decir una cosa. La Legión de Superhéroes toma su modelo a seguir de Superboy, okay, o de Superman, como lo quieras ver, antes o después de la crisis. El héroe más grande para todos los miembros de la Legión de Superhéroes es Superman. Sus poderes eran comunes, pero lo que lo hace fuera de lo común es Clark Kent. Sí. El hombre que porta los poderes es lo que lo hace superior. Entonces, puede ser que se lo hayan dicho en algún momento, pero digo, lo adoran y lo volvieron miembro de la Legión inmediato. Entonces no sé exactamente qué número creas, pero yo digo, se lo podrían haber dicho, pero siempre fue miembro de la Legión. De hecho, es muy curioso porque Karate Kid, para demostrar que sus poderes de super karate, Dios mío, eran suficientemente importantes para la Legión, tuvo que vencer a Superboy. Y así es como él entra a ser miembro de la Legión. Primero tiene que vencer a Superboy. Karate Kid, sí, es la onda. Val Armor, Karate Kid, es un magnífico personaje, que en paz descanse. Y quiero ser un Jovi Lantern Corps. Adelante, pues ya. Si quieres ser un Green Lantern, lo bueno de los Green Lantern Corps es que estamos abiertos a nuevos miembros todo el tiempo. Entonces, Gerardo de la Cruz, ya eres Gerardo de la Jovi, ¿no? Ya la hiciste. Eres miembro de los Green Lantern Corps. Janosh Mendoza nos dice, hola de nuevo, tengo una pregunta para Jovi. ¿Qué le parece el cambio de Cíclope? El cambio que Cíclope ha tenido en Avengers vs. X-Men. Me gusta. Porque el problema de Cyclops es que es tan buena persona, es tan linda persona, es tan magnífico y un gran líder, que nunca nunca se ha tropezado con sus propias fallas, podría decir. Ajá. ¿No? Y ahorita lo que está pasando es que tiene todo el poder para cambiar el mundo. Sí. Y ese mismo poder lo está corrompiendo poco a poco. Sí. Entonces ya no está viendo el bien de toda la sociedad, ya solo está viendo el bien para su raza. Sí. Que es lo mismo que le pasó a Magneto. De hecho, la señal por la que está Magneto con ellos es por eso, ¿no? Exacto. No, de hecho, tú te acuerdas, te acordarás que cuando vino Fear Itself, sí, hubo varios, ¿cómo se llama? Varias portadas, sí, variantes y todo eso, que decían cosas que podían suceder. Y una de las cosas más importantes era que tenías a Cyclops disfrazado como Magneto. Exacto. Uh-huh. Y es lo que está pasando, pero con todos los poderes del Fénix es lo que lo está corrompiendo. Y eso me gusta mucho. Pero esa corrupción ya ha venido desde antes, ¿no? Desde el momento en el que decidió hacerse rey de... Pues sí, no. Ahí lo que está tratando de hacer es tratar de proteger, ¿no? Pero como cualquier dictador, siempre su primer instinto es proteger. Sí. Y poquito a poquito se le sube el poder a la cabeza. Sí. Y también recuerda quién es su esposa, novia, que es Emma Frost. Y Emma Frost siempre está atraída por hombres de poder. Entonces tal vez él, de alguna manera u otra, sienta que mientras más poderoso sea, más la puede tener junto a él. Ajá. Entonces puede ser como que todo este cambio. Entonces me está gustando el cambio porque después de tener el personaje de una manera así como... Estaba inerte por años, o sea, no se movía para un lado ni para otro. Nomás estaba siendo un buen líder, pero nada más. Entonces, ahorita ver que él se tenga que enfrentar a sus propias fallas, a sus propias dudas, lo hace un personaje mucho más interesante. Porque ahorita, después de todo lo que va a suceder con Avengers vs. X-Men, va a tener que volver, va a tener que redimirse por primera vez. Sí. ¿No? Porque primera vez no fue tan perfecto. Okay. Por primera vez. De hecho, lo dice en Astonishing X-Men, Joss Whedon, que él se crea el mismo problema de la visión, o sea, de que él no puede controlar sus poderes, para constantemente obligarse a tener autocontrol. Uh-huh. Y ese autocontrol se extiende a controlar a los hombres X de la manera más eficiente posible. Sí. Pero ahorita ya se extendió demasiado y quiere controlar a toda una raza. Y toma a una persona muy, muy especial para poder tener todo ese poder y no corromperse. Sí. Veamos a Black Adam. Sí. ¿No? Superman es la única persona que ha podido tener ese poder y no corromperse. ¿Por qué? Porque tuvo padres. ¿De qué careció este Cyclops? De padres. Tuvo una figura paterna, que era el profesor. ¿Pero qué fue la primera orden del que le dio el profesor? Es ve a pelear. Tienes 16 años, también ve a pelear. ¿Cuál fue la primera lección que le dio el papá Kent y la mamá Kent a Superman? Te protegemos, te protegemos. Entonces él aprendió a ser un protector. Y lo que termina siendo Cyclops es un general. Sí. ¿Y qué pasa cuando los generales toman el poder? Pues se vuelven dictadores. Exacto. Beto Bocinas dice, ¿en serio? ¿Así es Civil War? Sí. Qué bueno que nunca leí, vaya basura. ¿Qué te puedo decir, Beto? De ninguna manera estamos exagerando. Es así de ridículo Civil War. Félix Chauvin, que ahorita Félix Chauvin está escuchando todos los programas de Comic Conexión. ¡Wow! Y cada vez que hay un error en el programa, lo menciona en los comentarios. Y te voy a decir una cosa. Yo desafortunadamente ya no soy parte de Comic Conexión. No me puedo meter a ayudarte a porque dice que hay algunos programas que no se escuchan. Pero yo ya no tengo ese control. Y lo peor de todo es que todo me está llegando a mí. No sé si le está llegando a Paco. Entonces no sé si él puede corregirlo o no. Entonces lo único que te puedo decir a Félix es si quieres echarte los 5 años... Lee mejor. No digo... No digo, mira, si quieres, échate los 5 años de Comic Conexión. Tú fuiste una de las personas que nos agarró en nuestro primer año o nuestro segundo año. Pues, no, sí, creo que desde el segundo año. Segundo año, y tuvimos muy buenos programas ahí, fueron algunos programas muy divertidos. Si lo quieres hacer, adelante, nomás que no te garantizo nada. Sí. Porque ahí, desafortunadamente, ya no tengo ese control. La mayoría de los programas iniciales los subió Paco a DeepShare. Después yo también los empecé a subir a DeepShare. Pero el problema de DeepShare es que están teniendo muchísimos problemas y muchos programas, muchos archivos los está borrando, sí, o los está dejando inactivos. Entonces ahí ya no hay ni cómo ayudarte, lo siento. Yo apenas voy llegando a este blogcast, me está gustando bastante, ¿eh? Qué bueno. Tengo algunas dudas, espero. Las razones por tanto odio a Kal Reiner. ¿Hay algún podcast en el que se explique? No, uno, hay como 20. Sí, en todos. En todos, mira. Te voy a explicar. Beto lo puso y tiene la razón. Más o menos. Ahí te va. Okay. ¿Tú alguna vez has visto Doctor Who? Sí. ¿Tú ves que el Doctor Who tiene 12 reencarnaciones? Sí. O 12 veces que se va, si muere va a restaurarse, sí, ¿no? Mi favorito era el cuarto Doctor, Tom Baker. Okay. Amo a ese actor, amo a ese personaje. Me encanta cómo interpreta el Doctor. ¿Ok? Él muere y otro actor toma el lugar. Ajá. Ese hombre lo detesto, lo aborrezco y jamás en mi vida. ¿Qué es este actor inglés, no? Es un actor inglés de rubio. Si quieres, pon ahí, llegamos ahí, pon Doctor Who Actors y vamos a ver quién aparece y te digo quién es él. ¿No es Christopher Eccleston? No, él es el noveno doctor. Estoy hablando del quinto doctor. Este actor, David algo, no es un mal actor. Es un buen actor. Es buena onda. Me entiendo que gracias a que Tom Baker tuvo tanto éxito como el Doctor Who, arreglaron tanto dinero que los efectos especiales superaron muchísimo con este actor. Las historias superaron muchísimo con este actor porque tuvieron todo el beneficio de Tom Baker. Peter Davison, exactamente. Ya sabía que había un David por ahí. Peter Davison, lo odio. Okay. Y la única razón por la que lo odio es porque no es Tom Baker. Punto. Tom Baker se cansó, hizo como, no sé, 6 años del Doctor Who o algo así. Hizo muchísimos años del Doctor Who. Entonces se cansó y se tuvo que retirar. Entonces Peter Davison tomó su lugar. Y lo odio. Por la única y sencilla razón de que no es Tom Baker. Y ya. Sí. Obviamente este odio continuó con Colin Baker. Ajá. Y también lo odio, por nada malo. Y este fue el último Doctor que no odié, pero me cayó mal. Entonces yo nomás me quedé con Tom Baker y de ahí me brinqué a este actor, que es el octavo doctor, que se me olvida su nombre en este momento. Yo solo salí una vez y más o menos me cayó bien. Uh-huh. El problema fue que adoré a Christopher Eccleston. Okay. Lo amé tanto que cuando llegó David Tennant no me cayó mal, pero me dio flojera. Sí. Entonces yo dejé de seguir Doctor Who porque ya no estaba Christopher Eccleston. Y ahorita, uh-huh, que está el nuevo doctor, ni he visto ni una sola de sus episodios. Entonces eso me pasa mucho, que me encariño tanto con el personaje que no veo El gran esquema de las cosas. Sí. Fíjate que yo conocí a Doctor Who viendo la temporada, la nueva, con Matt Smith. Ah, ok, que es el décimo. No, el onceavo. Ajá, el onceavo. Y de ahí me fui a ver un poquito de David Tennant y luego Eccleston. Lo que alcancé a ver de Eccleston. Uh-huh. Y Matt Smith es bueno, no la hace mal. Te lo garantizo, pero ya así como me gustó tanto el cuarto Doctor, también sí. Me gustó mucho el noveno Doctor, entonces me cuesta mucho más trabajo. Más o menos lo mismo me pasó con Green Lantern. Me caía bien Hal Jordan. Me caía bien a secas, nunca fue uno de mis personajes favoritos. Me caía bien, era un buen personaje. No tenía buenas historias, pero me caía bien. Okay. Cuando lo vuelven loco, no me gustó la manera en que lo hicieron. Cuando lo vuelven villano, no me gustó la manera en que lo hicieron. Cuando toma su lugar Kal Renner, no me gustó que de la nada recibe el anillo. Literalmente, sí. Él está en un bar con sus amigos, está ocupado el baño, sale al callejón a hacer del uno. Llega Ganthet y le dice, oye, ven acá, te voy a dar un anillo. Aprovechando de que estás orinando. Exacto. Y le da el anillo. Y listo. Okay. Supuestamente todos los Linternas Verdes tenían que tener dos cosas muy obviamente importantes. Obviamente no se lavó las manos. Además, antes de agarrar el anillo sagrado. Y lo curioso es que, chéquense esto, es lo más importante. El personaje tiene que llenar dos requisitos para ser Linterna Verde. Poder superar el miedo y tener una gran fuerza de voluntad. Y curiosamente, Kal Renner nunca le preguntan si tiene gran fuerza de voluntad y si puede superar el miedo. Le dan el anillo como si nada. Y lo primero que él hace, de manera irrespetuosa, es cambiar el uniforme. Su uniforme no es un uniforme de superhéroe. Sí. Es un uniforme de patrullero espacial. El uniforme no lo puedes cambiar tú por tus pistolas. Te tienen que dar permiso para cambiarlo. Sí. Entonces eso no me gustó para nada. Después, para empezar a seguir agrediendo, desactivan a todos los Linternas Verdes. Entonces, para que él pueda brillar entre todos los Linternas Verdes, tiene que estar solo. Lo que me encanta sí. De Hal Jordan es que entre 3.600, el que brilla es él. Sí. Y en cambio tienen que destruir a todos los Linternas Verdes para que brille Kal Renner. Después lo siguen agrediendo cuando agarran a Hal Jordan y lo hacen el villano de Zero Hour. Y es como sí. Que... Oh. Entonces, como que para subir a uno tuvieron que insultar a otro. Entonces, lo que no me gustó del cambio fue eso. Por decir, el cambio entre Wally West y Barry... O mejor dicho, Barry Allen y Wally West fue más bonito. Porque lo que termina pasando es que Wally dice, lo tengo que hacer por mi tío. Lo voy a hacer por mi tío. Quiero ser tan buen héroe como mi tío. Todo el tiempo se está comparando con Flash, tratando de ser un mejor superhéroe. Ajá. ¿Y qué es lo que hace Kal Renner? No quiero ser como Hal Jordan. Hal Jordan está loco. Ajá. Hal Jordan es malo. No quiero ser como él. Espero nunca ser como él. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como que para que uno suba tuvieron que agredir, y eso lo detesté. Entonces, en parte porque no era Hal Jordan, en parte porque agredí la manera en que agredieron a Hal Jordan para que este personaje subiera. Entonces dije, y también lo que más detesté es que la mayoría de mis amigos, y no es por decir todos mis amigos, adoran a Kal Renner porque es el Linterna Verde que ellos conocieron. Okay. Y otros chavos lo adoran porque es un muy humano. Muchos de mis amigos son dibujantes o diseñadores gráficos, al igual que Kyle, y se identifican con eso. Y a mí lo que me gusta de Hal es que sí no tendrá un trabajo tan común, pero es un hombre que tiene un trabajo bastante difícil. Él se tiene que subir un avión sí. Que no sabe si lo va a poder aterrizar, no porque tenga la incapacidad de aterrizarlo, sino porque como es un avión experimental puede explotar sí. Y tiene el valor para subirse y decir, me vale. Y no solo me subo a este avión que puede explotar, me voy a quitar mi anillo. Porque ante nada yo tengo que enfrentarme a mi propio miedo. Tengo que sobrepasar mi propio miedo. Como dice el papá en la brillante película de Green Lantern, que desafortunadamente no fue tan brillante como yo quería que fuera. El papá dice, le dice, papá, ¿no tienes miedo? Y él dice, bueno, es mi trabajo no tenerlo. Sí. Y el trabajo de todo Green Lantern es no tener miedo. Y es lo que hace Hal Jordan. Y es lo que me encanta de Hal Jordan. ¿A qué le va a tener miedo Kal Renner? ¿A que no le puede sacar a punta a su plumón? Sí. A que se le acabó la tinta y no puede entregar el trabajo. Sí. Entonces, sí, hace construcciones muy bonitas. Pero hasta donde yo supe, es lo que logra hacer el trabajo. No sí. Que tan bonito se logra hacer el trabajo. Superman no tiene que verse muy bonito haciendo la justicia. Tiene que hacerla. Sí. Y Green Lantern no podía hacer algo muy complejo. Pero el guante de box siempre funcionó. Cuando quería que alguien se detuviera, le ponía como cadenas en los pies. Funcionó. No tenía que ponerle cadenas electrificadas que se vieran como una construcción muy bonita. Sí. La cosa es que funcionara. De hecho, una vez se burla Jay Garrick, el primer Flash, de Alan Scott, el primer Linterna Verde, cuando no era gay. Gracias. y se burla de que siempre está, que sigue utilizando el guante gigantesco verde. Ajá. Y le dice, este, ¿cómo se llama? Alan Scott, hey, si funciona, ¿cuál es el problema? Sí. Y es cierto, entonces no tiene que ser bonito, nomás tiene que ser práctico. Porque cuando estás peleando por tu chica, nomás para que eso, cuando estás peleando por tu sobrevivencia y estás peleando para salvar a gente inocente, ¿vas a hacer algo bonito? Sí, o vas a hacer algo rápido. Vas a poner a pensar en eso, en cuestiones de diseño. Claro. No, es para que veas que además es engreído Kyle Rayner. Quiere que vean qué tan bonito va a ser las cosas. Sí. Y de hecho, a mí me encanta porque Grant Morrison constantemente se burlaba de eso, ¿no? De hecho, Wally West dice, ¿sabes qué? Le dice en la JLA, Wally West dice, ¿sabes qué? Este gato que está insinuando que es Linterna Verde, le tengo cero paciencia. Porque la cosa es que Flash adoraba a su tío Hal. ¿No? Wally West adoraba a Hal. Y dice, ¿y este cuate de dónde vino? ¿No? Wally tuvo que pasar a través de todo un proceso para ser Flash. Primero tuvo que ser un joven Kid Flash. Y Kyle Rayner así nomás sale al baño y le dan su anillo. Sí. Que es más o menos lo mismo que está pasando ahorita con Simon Bass, que es otra historia, pero bueno. Que es el ¿cómo se llama? El Linterna Verde. Musulmán. El Linterna Verde musulmán. Américo musulmán. Exacto. Dios. Entonces yo no sé, ¿tú tienes alguna opinión de Kyle Rayner? Pues no, yo también, yo me crié, bueno, mi crianza con Linterna Verde fue Hal Jordan. Ah, qué bueno, sí, tuviste suerte. Sí, sí conocí a Hal, a Kyle. A Kyle y a John. Uh-huh. Pero yo ya te he dicho que de todos mi favorito es Guy Gardner. No, sino más para que veas, tienes a Guy Gardner, tienes a John Stewart, y les tuvieron que quitar los anillos a los dos. Sí. Para que pudiera brillar en Kyle Rayner. De hecho, tuvieron que hacer que John fuera minusválido. Sí. Pusieron a John en silla de ruedas. Y a Guy Gardner perdió su anillo y lo volvieron un alienígena con tal de que solo hubiera una Linterna Verde en todo el universo. Ajá. Y dices, ¿qué onda con eso? Y aún así no le llega ni a la octava parte de lo brillante que puede llegar a ser Hal Jordan. Y si no me creen a mí, Grant Morrison se burla de él en la JLA constantemente. Mark Waid y Alex Ross se rehusaron a ponerlo en Kingdom Come porque no les gusta el personaje y pusieron a Alan Scott porque sí. No pudieron poner a Hal Jordan. ¿Quién más lo detesta? Kurt Busiek en JLA Avengers, en el número 3, hace que Kyle Rayner aparezca solo en un panel. Y ahorita, si te das cuenta, Jeff Jones lo detesta tanto que cada vez lo saca más y más y más de la continuidad de los GL. Entonces, ahorita el Linterna Verde por excelencia es Hal Jordan. Sí. Y punto. Y háganse un favor y vean la caricatura de Green Lantern, donde no aparece Kyle Rayner, solo aparece Hal Jordan, y Hal Jordan es la neta del planeta. Ajá. Y no solo de este planeta, sino de todos los planetas que visita, porque nada más para que veas qué tan chido es Linterna Verde, se roba una nave espacial que tiene una inteligencia artificial. Ajá. Se liga a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial no lo reporte con los guardianes del universo. Okay. Es la onda. Ajá. Hal Jordan. Vean, la animación es muy limitada porque es animación por computadora, pero las historias son brillantes. A ver, ¿escucharon la opinión del Tribunal de los Supergüeyes sobre la película de Amazing Spider-Man? No. ¿Tú lo escuchaste? Sí, pero la verdad no me acuerdo. Eso dice mucho, ¿no? Sí. Eso dice mucho. Yo no conozco los Supergüeyes, no me llevo con ellos, no porque me caigan mal, sino porque... Buen programa. Nunca hemos coincidido. Hemos escuchado algunas cosas de ellos, de que tienen un buen programa, como tú mencionas, de que algunos de ellos son profesionales, que son dibujantes. Yo honestamente no sé, yo siempre he mencionado que prefiero nunca escuchar otros podcasts para no decir nada ni para bien ni para mal. Ajá. Prefiero nomás... ¿Lo haces bien? Sí, como que yo me conozco y si sé que escucho algo, por decir alguna vez escuché Bullpen con Giovanni Arevalo. Ah, okay. Y algunas de las cosas que dijeron me sentí tan agredido. Ajá. Que tuve que mencionar en el programa. Entonces dije yo, ¿pero para qué estoy buscando pleitos de a gratis? Mejor si no los escucho, pues ya no pasa nada, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, mira, mejor prefiero no escucharlos. No escuché qué dijeron de ellos. De Amazing Spider-Man, a mí me encantó. Si a ellos no les gustó, pues bueno, problema de ellos. No se divirtieron con una gran película y no la entendieron. Y si les gustó, qué bueno que les haya gustado porque entendieron que es una brillante película. Y tan buena como son las de Sam Raimi, esta nos abre paso para millones y millones de puntos históricos más interesantes o igual de interesantes. La dejan por los suelos. En cuestión de adaptación. Okay. Y yo en lo personal creo que la película es bastante irregular. ¿ok? Pero aún así también la prefiero a la trilogía. Pero aún así también la prefiero a la trilogía de Raimi en su conjunto. Bueno, la trilogía de Raimi creo que es muy buena. Yo disfruté más esta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me gustaron las primeras dos. De hecho, Spider-Man 2 creo que es brillante. Sí, es bueno. Spider-Man 3 tiene sus problemas. No porque se vuelva malo emo. Uh-huh. Nuestro buen amigo Peter Parker, eso me gustó. Y tú sabes por qué sí te he dicho antes por qué me gustó, ¿no? A ver, no. Superman, no me acuerdo. Spider-Man, al final de cuentas, que al final del día, ¿qué es? Pues es un nerd. Es un nerd. Sí. Cuando un nerd quiere actuar como malo, ¿cómo se ve? Sí, emo. Entonces, okay. Obviamente, pues es que Spider-Man no sabe ser malo. Uh-huh. Entonces, cuando está siendo corrompido por el traje, está haciendo lo peor que puede hacer. Sí. Pero lo peor que puede hacer es bastante chistoso. Ajá, claro. Porque no puede ser malo. A lo mejor le hubiera sido bueno enfatizar eso. Uh-huh. Un poquito más, ¿no? Bueno. No hacerlo tan sutil. Yo sí lo entendí. Y lo que no me gustó ahí fue Venom. Me gustó el traje negro. Sí, Venom está malo. Venom lo hubiera dejado para la cuarta película. Sí. El traje negro está bien. Lo que está mal es tratar de meter a Venom ahí. Sí. Y desafortunadamente, después de hacer dos películas para Harry Osborn, la película donde tenía que brillar era la tercera. Sí. El nuevo Goblin tenía que ser así, el villano. Uh-huh. Y fue un villano. Sí. Eso fue como que el gran problema de la 3. La película de Amazing Spider-Man es brillante, es magnífica. Si no entendieron, dejan en suelos la cuestión de adaptación, entonces no la entendieron. Lo que ellos querían ver era Spider-Man 1 de Sam Raimi con un diferente actor. Sí. Porque la adaptación de Sam Raimi es idéntica a la del cómic. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero aquí yo creo que es brillante. Lo que hacen es agarrar 50 años de historia y resumirlos en 2 horas y entender quién es el Hombre Araña. Sí. Entender la esencia del Hombre Araña. El por qué existe el Hombre Araña. Que quedó bastante bien, ¿eh? Quedó bastante bien. Y déjame decirte, lo que me encanta de esta película, a diferencia de las otras películas que he visto, es que por primera vez el tío Ben no es una víctima de una situación, no es una víctima de una consecuencia, tiene una muerte heroica donde él elige ayudar a la gente a su alrededor. El tipo saca una pistola y él trata de hacer algo, trata de detener, trata de interferir, trata de... No está ahí parado esperando que lo maten, como en la primera. Aquí dice ¡no! Soy un hombre y estoy rodeado de otros hombres iguales a mí y tengo que prevenir una muerte si puedo. Sí. Y ahí es la gran lección que aprende el Hombre Araña. Porque lo que hace el Hombre Araña con todos sus poderes, no hace nada. Dice, no es mi política. Wow. Dejarlo de hacerlo tan elegante y sí bajarlo al nivel de las calles también ayuda a eso. Buenísimo. Uh-huh. Algo que también me encantó, la razón por la que el tío Ben sale de su casa es para ir a buscar a Peter. Sí. Entonces, él es directamente responsable de su muerte. Sí. Y tal vez no sea como así, como apareció en el cómic hace, no sé, 50 años. No es tan poético. Ajá. Sí, no aparece así en el cómic hace 50 años, pero la esencia está ahí. Sí. El porqué del heroísmo del Hombre Araña está ahí. Y eso es lo que nos tenemos que concentrar. No va a ser igual que en el cómic. Sería ridículo tratar de imitar un cómic que salió hace 50 años. Es la esencia. Me encantó todo lo que sucede con los papás. Me encantó todo el peso que él tiene. Cuando él dice, un hombre tiene que estar junto a su familia o algo así. Menciona el tío Ben. Y él dice, ¿y dónde está mi papá? Sí, ¿dónde está? Sí. Y el tío Ben no tiene respuesta. Cuando llega... Después de Martin Sheen, qué gran actor. Al final, cuando llega con el cartón de huevos, se los da la tía May. Sí. Y la cara de la tía May y la cara de Ellie se abrazan y dice, no importa qué hagas, te quiero. Ajá. Y viceversa, él dice, yo sé que tú siempre me amarás, eres mi tía. Ajá. Y eres mejor que una madre. Que fíjate que a mí me hubiera gustado que si hubieran puesto una tía May... ¿Más viejita? Y no más como Ultimate, o sea, más jovial, más moderna. Me encantó. Pero Sally Field está medio gris, pero está bueno, muy bien. Va con la onda de que si hay más películas, sí, crezca el personaje, ¿no? Ella está muy bien. Martin Sheen está insuperable. Sí, es increíble. Insuperable. Escena tras escena. El que hace el papá me gustó mucho. Es un gran actor. Se apellida Campbell. Cameron Scott, si tengo lo correcto. Okay. Creo, no, es que es, sí, es de la primera. Sí, el papá de el actor que hace el papá del Hombre Araña es un actorazo, ¿no? Sí, su tío es George C. Scott, entonces él se apellida Scott. Creo que es Campbell Scott. Ajá. Campbell Scott. Okay. No, es un actorazo y con pocas escenas le saca mucho jugo. Y Ray Sifans como lagarto. ¡Wow! Sí, Ray Sifans. ¡Wow! Es bueno, es un gran actor. Y me gustó toda la relación que tiene. Me gusta mucho cuando se ven por primera vez y están teniendo esto como interacciones muy similar a la que tuvo con el Dr. Pulpo. Ajá, sí. Que eso me gustó porque es la relación que tiene con Kurt Connors. Sí. La escena de Kurt Connors cuando se está viendo el reflejo de su humano. Sí, es increíble, ¿eh? Bueno, que yo, yo para como es Ray Sifans. Sí, sí, sí. Sí, yo dije, es que no sé cómo va a poder hacer un papel tan así, tan introspectivo, ¿no? Y lo logra. Y lo logra. Lo logra buenísimo. Sí. De hecho, ese momento cuando él ve lo de la mano y está viendo como el reflejo, sí, y la cara y todo eso. Ese es el rollo de Kurt Connors. Sí, yo creo que no se ha podido superar, ¿no? Tuvo una tragedia. Ajá. Que mucha gente la ha superado sin problemas, ¿no? De hecho, hay una película llamada 127 horas con Harry Osborn, donde él se tiene que cortar su propia su mano desde el antebrazo para adelante para sobrevivir. Y lo supera. Y Kurt Connors no ha podido superar esto. Y eso se siente incompleto. Sí. Y curiosamente, cuando se transforma en una criatura nueva... Que sí es completa. Ajá. Pero aún así siente la falta de algo. Sí. Y quiere tornar a todo el mundo igual a él. Sí. Para finalmente ser aceptado. Ajá. O sea, qué bonito, ¿no? Y me vale lo que digan. Me vale. Cuando las grúas empiezan a ayudar al Hombre Araña... Es un momento muy fantasioso, pero está bonito. Es que es la ciudad de Nueva York, no seres humanos, la ciudad de Nueva York, literalmente ayudando al Hombre Araña. Sí. ¿Por qué? Porque el Hombre Araña es parte de la ciudad de Nueva York y viceversa. Y lo hace Sam Raimi en todas sus películas. Y aquí se nota, porque tú lo mencionas, es el héroe de las calles, es el héroe de los pobres, es el héroe de la gente que no tiene nada, es el héroe igual a ellos. Sí. Ese es el Hombre Araña. Y cuando yo me acuerdo cuando él ya no tiene energía, ya no tiene nada, ya le dispararon, está cansado, ¿cómo va a salvar a la ciudad? Y ve que las grúas se ponen en posición, se para y dice, ya no es por mí, la ciudad necesita un héroe. Sí. Así como mi tío no tenía nada y tuvo que interponerse ante la bala de un asesino, de un ladrón, yo tengo que hacerlo, me duele. Y se va corriendo en ese momento tan heroico y se cae. Sí, sí. Y dices tú, es el Hombre Araña. Es el Hombre Araña. Sí, es que son esos guiños, detalles que te hacen disfrutarla más. Se enfrenta contra el lagarto y necesita la ayuda de un policía. Sí. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo solo. No puede, es el Hombre Araña. No es Batman. Sí. No es Superman. Necesita la ayuda de todos. Y ¿cómo se llama este actorazo que hace de este? Dennis. Ah, sí, Dennis Leary. Dennis Leary, que hace del Capitán Stacy. Dios mío. Qué interpretación. Sí, es magnífico. Vean Rescue Me. Sí. Entonces yo digo, si no te gustó a ti, pues lo siento. Si no le gustó a los Superbueyes, pues lo siento. Yo lo único que les puedo decir es, pueden decir lo que quieran de Dark Knight Rises. Sé que eso ha llevado a la gente a los extremos. Pero Amazing Spider-Man es una carta de amor al Hombre Araña y curiosamente es una carta de amor a todos los fans del Hombre Araña. Sí. Si no les gustó, ¿qué les puedo decir? Sí. No puedo hacer nada. Gerardo Arjona dice, hola, yo siempre he sido fan de los superhéroes, principalmente de Hulk, pues yo me identifico mucho con él. Eso me da mucho miedo. Aunque déjame decirte, me encantó la interpretación de Mark Ruffalo. Sí. Wow. Sí, cuando metes un buen actor a hacer un papel... Es que, bueno, Hulk... Yo digo que las razones por las que no funcionaba Hulk era porque siempre querían convertirlo en esta criatura incomprendida. Ok. ¿Y qué pasa cuando lo vuelves un héroe a Hulk? Pues sí, es cambia. Le encanta. A mí lo que me gustó, la primera con Eric Bana no me gustó, creo que no entendieron de qué se trataba el personaje. A nadie le gustó, de hecho. Y Ang Lee es un excelente director, pero ahí como que no, sí, estaba perdido. Sí, pero, híjoles, esas viñetas tipo cómic, ¿no? Son funcionan en un cómic. Sí. Ajá. Pero no funciona. Claro, pues si estás haciendo cine. Es lo mismo que le digo a Robert Rodríguez, Sin City, pero nadie me hace caso. Pero bueno, donde voy con todo esto es, tienes a Incredible Hulk, a Edward Norton, que entendió el personaje, de hecho él reescribió el guión, y hay unas escenas brutales de comprensión de quién es Bruce Banner, quién es Hulk, quién es Betty Banner, o Betty Ross, por qué es importante ella ahí, y más que nada, me encanta, nuestro buen amigo Thunderbolt Ross, que tiene una razón para casarlo. Dice, pues, ¿él qué se cree? Es mi propiedad. Sí. Yo represento al gobierno americano y él es mi propiedad. Y dice yo, wow, eso es muy, es una actitud muy del gobierno. No, y aparte William Rush. William Hurt. Un actorazo, sí, sí. Nada que ver. Pero bueno, me encantó lo que hicieron ahí. Y lo padre es que cuando lo retoma Mark Ruffalo, agarra todo lo propuesto por Edward Norton y lo hace un poquito más, ya no está tan perseguido. Pues le da su toque, pero ya no se siente tan perseguido. Ya dice, pues ya estoy en esta situación, tengo que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y hace algunos chistecitos y todo eso. Y toda la plática con Iron Man, son dos actores trabajando juntos de una manera increíble. Y de hecho me encanta cuando dice Robert Downey Jr. ¡Ah! Finalmente alguien que habla inglés. Y dices tú. Y Mark Ruffalo no dice nada, nomás le continúa. Y los dos juntos trabajan súper bien. Sí. Súper bien juntos. Y al final cuando dice... Y se le ve en la cara como que todo este peso. Le dice, ¿sabes por qué, capitán? No me tienen que hacer enojar porque siempre estoy enojado. Dices tú. Sí. Ese es Bruce Banner. Sí. Si no han leído, hay un número que alguna vez subimos en Comic Conexión, voy a ver si Beto lo puede volver a subir, donde explican toda la razón de Bruce Banner y por qué tiene tres personalidades, etcétera, etcétera. Y es porque su papá era un padre golpeador y que de alguna manera es responsable por la muerte de su madre. Sí. Entonces, él siempre está enojado porque se echa la culpa de todo lo que ha sucedido. Entonces eso me encantó. Y bueno, Mark Ruffalo, gracias por darnos... De hecho, para quitarle cámara a Chris Evans como el Capitán América, que lo adoro, para quitarle cámara a Thor, que, o sea, se ve imponente el tipo, Chris Hemsworth se ve enorme, para quitarle cámara a, ¿cómo se llama?, Jeremy Renner y Robert Downey Jr., que son excelentísimos actores, y para quitarle cámara a Scarlett Johansson, que es una de las mujeres más hermosas del mundo, Mark Ruffalo lo logra. Escena tras escena el tipo logra jalar la atención de la gente. Es un actorazo, en serio. Y espero con ansia la tercera parte de Hulk. Sí. Y lean Ultimates 1 y 2. Sí, sí, de Mark Millar. Sí. Brian Hitch, excelentes. 3, bríguense. Es que ya es otra, ya es diferente. En el momento en que metes a Madureira a la ecuación, ya el cómic se va a otro lado. Dice, bueno, el motivo por el que escribo es porque he escuchado su programa sobre cómics y Joey y su amor por Batman me ha inspirado a tener una colección de cómics de mi héroe favorito. ¡Qué bonito! Creo que está buscando cómics de Hulk, que me parece magnífico. Espero que lo continúes haciendo. Y dice, pues así necesito algunos consejos para empezar mi colección. Por ejemplo, lo principal es dónde los venden y cosas de este estilo, por favor, respondan. ¿Dónde los venden? Pues es muy fácil, puedes encontrarlos en Fantástico. ¿Él es de allá? Espero. Sí, porque... espero que seas de ahí. Puedes ir a Fantástico, que es una ciudad, se encuentra en... Félix Cuevas 835, muy cerca del metro Zapata. Ajá. Tiene dos otras tiendas. Una está en Villacuapa, otra está en, ¿cómo se llama?, en Satélite. Bien. Ellos también tienen una página de internet, creo que es comicastle.blogspot.com o foro Comicastle, algo así. Lo puedes, nomás pongan Comicastle o Fantástico Comicastle y van a encontrar el foro y creo que pueden tomar pedidos. También puedes ir a la Comics Rock Show, ahí tienen varias tiendecillas ahí, está cerca del metro Hidalgo. Ajá. Ahí puedes comprar algunas cosillas. No tienen tanta variedad, no tienen tantos cómics atrasados como tienen los de Fantástico, pero tienen muchísimas cosas. Uh-huh. Puedes bajar cómics de manera totalmente legal a través en un iPad, un iPod, a través de la aplicación de Marvel. También puedes, Amazon, eBay y Mercado Libre también tienen cómics. Yo lo que te recomiendo es, si te gusta Hulk, dos palabras para ti: Peter David. 10 años de excelentes cómics. 10 años. Y curiosamente, muy buenos dibujantes. ¿Ubicas quiénes estaban dibujando en ese entonces, no? No, a ver. Todd McFarlane. Ah, ok. Eric Larsen. Bien. Ok. Ya marro. ¿Cómo se llama este cuate que es buenísimo, que hizo The Pit? ¿Cómo se llama? No, Dale Keown. Ok. Dale Keown. Gary Frank. ¿Quién más? Y bueno, varios otros dibujantes. Andy Kubert, por un tiempo. Andy o Adam Kubert, no sé. Uno de los Kuberts dibujó también. Entonces, ha tenido unos dibujantes increíbles. Y por 10 años, Peter David era la onda. Okay. Bruce Jones hizo cosas interesantes, pero muy introspectivas y muy complejas. A ver, espérate. Los perrillos están ladrando. Están quietos. Pero bueno, a ver. Ya tenemos esto aquí. A ver, ya se tranquilizaron. A ver, Papá Pitufo nos dice: estimable Joey, quiero que me platiques todo sobre los Guardians of the Galaxy. ¡Wow! Dios. Llevamos 2 horas y media. No vamos a explicar todo lo de Guardians of the Galaxy, pero bueno, leamos qué más dice. ¿Cómo se formaron? ¿Cuándo salieron? ¿Qué tantos cómics se publicaron? Esto te lo pregunto porque el señor que tanto admiro, Humberto Ramos, en su programa habló de los Guardians of the Galaxy respecto a la película que viene, pero me pareció confundido, que los confundió con alguien. Ok. Yo no escuché a Los Forasteros, no escuché lo que dijo Humberto Ramos, entonces no sé qué haya dicho y qué no. Te lo voy a resumir porque esa es mi capacidad. Bien. ¿Me puedes, ahorita que tenemos Wikipedia, por favor, puedes checarlo? Si estoy en lo correcto, ellos son del siglo XXV. No podrían ser del siglo XXV, porque solo pasan 1000 años. Entonces tienen que ser del siglo XXI o del siglo XXII, como lo quieras ver. Resulta que lo que pasa es esto. Todo empieza con Vance Astro. Es un... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Es un piloto. Okay. Es un astronauta. Okay. Y le dan una nave para que vaya a Alpha Centauri. Uh-huh. Que está a 1000 años luz. Del siglo... 31. ¿31? Sí, ¿no? No puede ser del siglo 31. Eso es la legión de superhéroes. Es que dice que son 2 grupos de superhéroes. Ah, ok. Es que lo puedes poner en inglés. Okay. Puede ser más fácil. Porque yo... aquí... Okay, a ver. Guardians of the Galaxy. A ver, este del siglo 31. Está muy raro que sean del siglo 31, ¿eh? Pero bueno, resulta que nuestro amigo Vance Astro hace lo siguiente: se va a Alpha Centauri y le tarda 1000 años en llegar ahí. Cuando finalmente llega, descubre que ya inventaron naves que viajan más rápido. ¿Sí? ¿Siglo 31? Uh-huh. Ah, mira esto, qué raro. A ver, déjame, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño rápidamente, entonces voy a poner como pausa en esto. A ver, perdón, eso fue un pequeño break para ir al baño. Y nomás para que veas, no estamos haciendo trampa, pero estamos checando y corroborando nuestros sí. tiempos a través de Wikipedia, pero bueno, ahí les va. Lo que termina sucediendo es que el mayor Vance Astrovik se va al espacio, va a Alpha Centauri, se tarda 1000 años en llegar. Finalmente, cuando llega, descubre que se hicieron nuevas naves que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, su viaje fue en balde, ¿no? Ok. Y ya cuando llega ahí, claro, porque él se va en el siglo XX, pero tarda 1000 años en llegar. Entonces, sí sería efectivamente el siglo 30. Ajá. Debo ser el siglo 31. Sería el siglo 30, ¿no? Vamos a ver, si estás en el siglo XXI, en el siglo XX. Él sale en 1975 es cuando él sale. Si él está en el siglo XX y se tarda 1000 años en llegar, sí sería el siglo XXX, ¿no? Sí. 1000 años, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí está. Se tarda 1000 años en llegar a Alpha Centauri, entonces llega en el siglo 30. Entonces resulta que nuestro buen amigo Vance Astro, cuando ya llega, descubre que hicieron ya naves que viajan más rápido que la luz. Entonces él dice, pues mi misión fue una estupidez. Uh-huh. Y resulta que él, cuando decide regresar a la Tierra, regresa con su amigo Yondu, que es una persona que es nativo de Alpha Centauri. Okay. Regresan a la Tierra y resulta que la Tierra está siendo invadida por los Badoon, que son como estos reptiles que han tomado el control de la Tierra. Entonces él utiliza su nave espacial para reclutar a 2 personajes más, para que esos personajes lo ayuden a pelearse contra los Badoon. Okay. Tiene a Martinex, que es un terrícola, que al igual que varios otros terrícolas, colonizó Júpiter. Entonces él está más, tiene una corporalidad más densa, porque para aguantar la gran presión de gravedad de Júpiter, tiene que ser más denso. Y después juntan con Martinex, que Martinex está hecho de silicón, porque todos los colonos de, ¿cómo se llama? La gente que colonizó Plutón, ajá, como hace tanto frío, tienen que ser basados en silicón para que no se mueran, ¿no? Okay. Estos 4 superhéroes, que son los Guardianes de la Galaxia, empiezan a pelear contra los Badoon en el Sistema Solar. Más adelante con Krypton, ¿está bien dicho? Se les une Nikki, uh-huh, que es una humana que colonizó Mercurio y por ende tiene gran tolerancia a las altas temperaturas, okay, al fuego, casi. Y al igual que todo el cabello de todas las colonizantes o colonos de Mercurio, no tienen cabello, tienen fuego. Okay. Okay. Entonces ya serían como que los 5 miembros de los Guardianes del Universo, de la galaxia. Y más adelante se les une Starhawk. Starhawk es una historia larguísima, pero básicamente es un hombre y una mujer que a través de un accidente atómico están unidos, están fusionados, y cuando están fusionados se transforman en Starhawk, que es un personaje con poderes increíbles, ¿no? Uh-huh. El problema es que ahí, que el Pacífico es el hombre, Stacker, y Aleta, que es la mujer, es muy agresiva. Entonces, a veces Starhawk es agresivo, a veces Starhawk es ¿cómo se llama? Pacífico, dependiendo, sí, quién controle los poderes. Y de hecho, de vez en cuando se transformaba literalmente en un hombre o en una mujer, ¿no? Okay. Entonces, dependiendo cuál identidad tuviera el control en ese momento. Y él vive su vida en reverso. O sea, cuando él se muere, no se muere en realidad, sino va al pasado y vuelve a vivir su vida. Entonces, él, okay, sabe el futuro, conoce el futuro, sabe lo que va a suceder. Entonces, ajá, él guía a los Guardianes de la Galaxia para que de esa manera se enfrenten a los villanos antes de que hagan una villanada, ¿no? Ajá. Es casi casi como Merlín, que le informa al Rey Arturo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esos son 6 miembros de los Guardianes de la Galaxia, que son los que la mayoría de la gente conoce y son los que tuvieron aventuras con los Vengadores, son los que se enfrentaron contra Korvac, etcétera, etcétera. Siempre eran personajes muy secundarios o terciarios, nunca fueron personajes de gran importancia, uh-huh, hasta que Jim Valentino, uno de los miembros de Image, antes de ser miembro de Image, le hizo su propio cómic a los Guardianes de la Galaxia y fue bastante, bastante nuevo, bastante interesante. Definió a muchos de los personajes, hizo muchas cosas interesantes de muchos personajes y cambió a Vance Astrovik de un simple mutante con poderes para semitelequinéticos, no eran telequinéticos tal cual, pero él podía utilizar su mente para empujar cosas, ¿no? Okay. Y resulta que él adoraba al Capitán América. De hecho, una de sus naves se llama el Capitán América 2 en honor al, okay, Capitán América. Entonces, el primer arco de historia, que es buenísimo, tienen que ir a buscar una arma mitológica que puede vencer a cualquier villano, y es el escudo del Capitán América, ¿no? Y me encanta porque se enfrentan contra unos tipos que quieren también el escudo, pero ellos creen que su poder sí es mitológico, pero lo que no entienden es que el poder del Capitán América es algo más emotivo. Sí. Y de hecho, ya le habían ganado, estos villanos, se me olvidan cómo se llaman, le habían ganado ya a los Guardianes. Y en eso ya los habían vencido a todos, hasta que ya, de hecho, logran agarrar el escudo. Y el tipo cree que dice, ah, perfecto, tengo el arma perfecta, ahora todos serán mis esclavos. Ajá. Y los Guardianes dicen, ¿de qué está hablando ese tipo? Es nomás un escudo. Y en eso tira el escudo. Y en eso Vance Astrovik dice, no es solo un escudo, es algo más. Es algo que te inspira. Y en ese momento él agarra, está todo tirado en el suelo, ya había perdido la pelea. Y él agarra el escudo y se levanta y lo pone hacia arriba. Ajá. Y en eso sabes que para él el escudo tiene un gran significado. Y gracias a la inspiración del escudo les gana. Larguísima historia después, él cambia de nombre a nomás de ser el mayor Vance Astrovik a ser Mayor Victoria. Y tiene un traje parecido al Capitán América y él porta el escudo. Okay. Buenísimas historias. Pero desafortunadamente Jim Valentino se va a formar Image. Lo corren de Marvel y el cómic se vuelve una basura cuando se va él y se desaparece el cómic. Tiempo después viene Annihilation y todo el crossover con todos los ¿cómo se llama? Héroes del espacio como Nova, Quasar, etcétera, etcétera. Y deciden que después de Annihilation iban a continuar y continúa el cómic de Nova, etcétera, etcétera. Y continúan el cómic de los Guardianes de la Galaxia. Pero en vez de que tome lugar en el siglo 30, está en el siglo 21. Okay. Y en vez de que sean los mismos personajes que acabo de mencionar, que son Martin X y Charlie 27 y Nick y Starhawk, son otros personajes. Está Star-Lord, que es un astronauta que es semi-alienígena, su papá es un alienígena, su mamá es una terrícola, se va al espacio, tiene varias aventuras y tiene una nave inteligente, una nave con inteligencia artificial, y tiene una, okay, pistola que dispara uno de los 4 elementos de la Tierra. Lo que él quiera, o tierra, o agua, o fuego, un personaje ridículo. Está, ¿cómo se llama? Warlock, Adam Warlock está con ellos por un tiempo. Está Rocket Raccoon con ellos también por un tiempo. Drax the Destroyer es uno de los que está por allí. Ahorita Gamora, que es la mujer más peligrosa del planeta, también está por ahí. Creo que es la hija de Thanos. Órale. Antigua novia de Adam Warlock. Quasar estuvo con ellos un rato y se murió. Y las bandas, las Quantum Band, las bandas cuánticas, las hereda la hermana del Capitán Marvel Jr., que sería ¿cómo se llama? Capitán Marvel Jr. Es tiene es Phila Janis Bell, que también tuvo su cómic por Peter David. Ella hereda las bandas cuánticas y se vuelve la nueva Quasar. Bien. Ella es lesbiana, su novia es Moondrawn, que también por un tiempo fue miembro de los Guardianes de la Galaxia. Okay. También ahorita está un árbol gigantesco como un Ent que se llama Groot. Sí. Que es como los árboles que parlantes de cómo se llama del Señor de los Anillos. Creo que Jack Flag también ya es parte de los Guardianes de la Galaxia. Nunca he leído ese cómic, leí el primer número y no me gustó. Pero no porque el cómic sea malo, sino porque no entendía nada de lo que estaba pasando, porque no leí Annihilation. Okay. Pero sí es Beto dice que es uno de los mejores cómics que jamás ha leído. De hecho, vamos a ver por aquí si aparecen todos los personajes que salen, porque salen un buen de personajes. Y de hecho, hasta donde yo vi, los personajes que van a utilizar... Ah, mira, aquí están todos. Está Bug, de los Micronauts. Está Drax the Destroyer, está Gamora, está Rocket Raccoon y está Star-Lord, que son los miembros ahorita. Y antes estuvo Cosmo, que no lo conozco, estuvo Jack Flag, estuvo Groot, que es el árbol, estuvo Major Victory, que es Vance Astro del futuro que vino al pasado, está Mantis, okay. Mantis que es la Madonna Celestial, está Mártir, que no lo conozco, está Moondragon, que tiene poderes mentales, y está Adam Warlock, ¿no? Entonces eran los personajes que estuvieron antes, ahorita ya están estos que acabo de mencionar. Si van a hacer una película de ellos va a ser muy, muy interesante, sí, no porque manches. Son personajes muy extraños que hay que darle una historia a cada uno, ¿no? Entonces ahí veremos cómo lo adaptan, pero ellos son los Guardianes de la Galaxia. Entonces puede ser que como han habido dos equipos en dos diferentes eras, en el siglo 30 y en el siglo 20 o el siglo 21 y el siglo 31, ajá, pues obviamente por eso pudo haber salido ahí una confusión. No te puedo contar todo porque pues obviamente está larguísima la historia. Lo que yo te recomiendo es cómprate los números de Tim Valentino, son fáciles de conseguir porque nadie los quiere. Han de estar ahí porque son muy buenos, pero nadie los quiere. Y hay dos o tres TPs de ahí, te los recomiendo mucho. Y también te recomiendo, por rollo de Beto, que nos lo ha dicho muchas veces, léete todo Annihilation, que son muchísimos cómics, pero ya están las versiones, los TPs. Léete todo Annihilation y ya léete en Guardians of the Galaxy. Yo lo quise leer, pero cada vez que lo voy a leer, digo, tengo que leer Annihilation primero. Pero antes de leer Guardians of the Galaxy, son mínimo 26 cómics, y nomás no he tenido tiempo. Dice, mira, aquí dice, me pareció que los confundió con alguien, más porque dijo que el papá de Scott Summers era parte del equipo. Esos son los Starjammers. Sí. ¿Ok? Y que también había un tipo Superman, pero Marvel, llamado Gladiador, cosa que me confundió muchísimo. Bueno, entonces está metido dos equipos por ahí. A ver, si yo también tenía la idea que Gladiador era parte de los Guardianes. Es que puede ser que sí, puede ser que no, creo, porque ahí te va por qué. Para empezar, no aparece aquí listado. Ahí te va. Los Starjammers es un grupo de piratas que están en el área del espacio donde están los Shi'ar. Los Shi'ar son unos alienígenas que descienden de las aves. Y de hecho, la reina de ellos, Lilanda Neramani, es la novia del Profesor X. ¿Ok? Larga historia corta. En serio, es una larguísima historia de cómo es que el papá de Scott Summers, Christopher Summers, si estoy en lo correcto, termina en el espacio exterior. Todo tiene que ver con los Skrulls. Y termina como un esclavo de los Skrulls. Se libera con Hepzibah, que es una mujer gato, okay, con un tipo que se llama Raza, que es un Shi'ar cyborg, ¿no? Okay. Y con... Oh, se me olvidó cómo se llama. Y un reptil gigantesco que es así todo súper fuerte, pero muy buena onda. Entonces, ellos se logran escapar de esta prisión, se roban una nave y se vuelven los Starjammers y son básicamente piratas del espacio. Y Corsario o Corsair es Christopher Summers, el papá de Scott Summers. Su novia es la mujer gato Hepzibah. ¿Y quién más? Y también tienen un doctor robótico llamado... Si no es robótico, al menos parece un insecto robot, parece, okay, que se llama Sirkowski, que alguna vez se me murió Colossus y Sirkowski lo regresó a la vida. Y después murió el profesor Javier y Sirkowski lo regresó a la vida y le dio el uso de sus piernas por primera vez. Y son los Starjammers. Y en el caso de Gladiador es miembro de la Guardia Imperial de los Shi'ar. Sí. Cada uno de los Guardias Imperiales están basados en la Legión de Superhéroes. Sí. Por decir, Titán está basado en Colossal Boy de la Legión de Superhéroes. Electrón está basado en Lightning Lad de la Legión de Superhéroes, ¿no? Y así, todos y cada uno de ellos. Gladiador está basado en Superboy Por eso es que si tú ves su símbolo, es como un triángulo. Sí. Y si tú lo volteas, es el símbolo de Superman. Es el símbolo de Superman, efectivamente. Entonces, ese es Gladiador. No creo que jamás Gladiador haya sido miembro de los Guardianes de la Galaxia, porque los Guardianes de la Galaxia, hasta donde yo sé, son como entre mercenarios y vigilantes, superhéroes espaciales. Pero no están unidos a ni una entidad o ni un gobierno planetario. Okay. Y en el caso de Gladiador, él es miembro de la Guardia Imperial de los Shi'ar. Entonces, puede ser que haya hecho algunas apariciones, pero no creo que sea literalmente un miembro de ellos, ¿no? Si él podría ser miembro de algo, pues sería miembro obviamente de los Shi'ar, ¿no? Sí. ¿No? A ver, lo que me lleva a pedirte a ti o al estimable Beto una guía de lectura para todo el Marvel, el universo Marvel, wow, cósmico Marvel, así que para leerlo en orden. Beto ya lo subió alguna vez, ¿eh? Aunque no lo creas. Beto ya lo subió, entonces pero lo subió en Comic Conexión, entonces habría que subirlo ahorita en ¿cómo se llama? En Comic Manía. De hecho, hay varias guías de lectura, porque sí es muy confuso, pero te la subiremos y creo que lo debes de leer. Dice acá, ¿me puedes hablar sobre todo el tercer hermano Summers, el tal Gabriel alias Vulcan? Bueno, Gabriel Summers, ahí te va. Cuando se vino la historia del tercer hermano Summers, mucha gente pensó que iba a ser Gambit, mucha gente pensó que iba a ser, ¿cómo se llama? Adam X, The Extreme. Okay. Y resulta que no fue ni uno de esos dos personajes, porque había la idea de que Adam X, The Extreme, era un Shi'ar humano, porque había la idea de que Deken, el hermano de Linanda Neramani, había violado a la mamá de los Summers. Que se llamaba Barbie. Exacto. Brum, bum, <tsh. risa> y había tenido obviamente un hijo con ellos que iba a ser Adam X. Eso ya finalmente no se hizo. Y sí hay un tercer hermano Summers, que es como tú mencionas, Gabriel Summers. Él fue miembro del segundo equipo de los Hombres X. El primer equipo, obviamente, todos sabemos, son Bestia, Iceman, Cyclops, Angel y Jean Grey. Después entraron en el segundo hermano Summers, que es Havok y Polaris. Ajá. Y después de eso, iba a haber un segundo equipo que iba a estar Darwin, iba a estar Vulcano y dos o tres personajes más que se me olvidan sus nombres. Todo esto apareció en X-Men Deadly Genesis. Okay. El profesor X manda a su primer equipo a pelear contra Krakoa. No tienen éxito. Manda al segundo equipo. Todos mueren, excepto dos. Darwin y Vulcan. Pero creen que Vulcan está muerto. Y mandan al tercer equipo, que son los nuevos Hombres X, que son Colossus, Wolverine, Banshee, claro, Sunfire, etcétera, etcétera. Porque, digamos, primero mandó alumnos y después mandó a hombres. Sí. Ya entrenados, ¿no? Por decir, Storm tenía idea de sus poderes. Colossus no tanto. Warpath, ¿cómo se llama Thunderbird, más o menos. Claro. Wolverine, sin duda. Banshee también. Sunfire también. Entonces mandó gente con más experiencia para liberar a los Hombres X de Krakoa. Pero como murieron estos miembros, incluyendo la novia de Vulcan, Vulcan se enojó bastante y se enfrenta a los Hombres X, lo vencen, se vuelve a enfrentar a los Hombres X y esta vez termina en el espacio Shi'ar. Y es donde yo sé, se vuelve el emperador de los Shi'ar. Sí. Que es durante la saga de Emperor Vulcan, escrita por Ed Brubaker. Y de hecho, Ed Brubaker también es el que escribe Deadly Genesis. Y es básicamente todo lo que te puedo explicar. Hace dos programas prometieron subir el link de la revista que tienes que habla sobre los Watchmen y sobre la Crisis Infinita. De esas revistas que salieron hace muchos años cuando eras un bebé y tu papá te los compró pensando que un día te gustarían. Se refiere a Amazing Heroes. Beto tiene una gran cantidad de Amazing Heroes en CBR. Yo también. El problema, la razón por la que no lo hemos subido es porque hasta donde yo sé, no podemos subir CBRs, no podemos subir enlaces para CBRs, no podemos subir nada que sea ilegal. Ajá. A ni una página de blogger, porque si lo hacemos puede haber problemas. Lo que puedes hacer es tal vez mandarnos a través de comicmaniaradio@hotmail.com tu correo electrónico y tal vez te puedo mandar uno o dos de esos CBRs para que tengas como que acceso a ellos, pero ya va a ser algo como que personal y no va a ser algo que me pueda meter en problemas con blogger. Claro. Para terminar, ¿me recomiendas los Teen Titans de Geoff Johns? Y si no, ¿y por qué? No te los recomiendo porque el arte de Mike McConnell es muy bonito, pero las historias son bastante X. A mucha gente les gustó. Yo lo que te recomendaría es que mejor leas los New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez, y los de Geoff Johns, bríngatelos. Desafortunadamente, Geoff Johns puede escribir una cosa bien y se llama Green Lantern. Todo lo demás es muy mediocre. Dice, gracias, Gran Joey. Uy, ¿quién diría de Geoff Johns? Gerardo Arjona dice: hola, me gustaría que en el siguiente programa explicaran el multiverso DC, Dios mío, porque pues no lo comprendo muy bien con eso de la crisis del 85, la de 2005, con tantas tierras luego se redujeron, no comprendo muy bien, gracias, saludos. Gerardo de la Cruz, Morbius y Blade. Ah, bueno, entonces Gerardo Arjona nos dice esto, es muy simple, se crea un universo, de ahí se multiplican a un multiverso infinito, en la crisis, crisis de tierras infinitas, descubrimos que además del multiverso existe el universo de antimateria. Sí. ¿Okay? En el universo de antimateria aparece el antimonitor, que es el antítesis del monitor, que es el de nuestro universo. ¿Okay? Entonces resulta que existen esos dos, y lo que descubren cuando se pelean por primera vez es que si el antimonitor destruye un universo de materia, él se vuelve más poderoso y el monitor se vuelve menos poderoso. Okay. Lo que tiene que hacer el antimonitor es destruir todos los universos de materia para él ser más poderoso. Larga historia corta, así se reduce. Al final de todo, solo quedan 5 universos. Tierra 1, Tierra 2, Tierra X, Tierra S y Tierra 4. Punto. Se unen estos mundos y se crea la nueva Tierra, donde los héroes de todas estas tierras están juntos. La Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia existen en la misma tierra. Porque antes lo que hacían era que en cada tierra había un grupo de superhéroes diferente. La Liga de la Justicia, Tierra 1. Sociedad de la Justicia, Tierra 2. La Familia Marvel, Tierra S. Los Héroes de Charlton, Tierra 4. Los Villanos, el Sindicato del Crimen, Tierra 3. Etcétera, etcétera. En el 2005, sí, efectivamente, 20 años después, deciden deshacer todo esto en Infinite Crisis. Y lo que pasa es que uno de los sobrevivientes de Tierra 3, Alexander Luthor, recrea el multiverso. Porque dice que la Tierra se creó mal, larga historia. Y en vez de ser un multiverso, solo son 52 tierras. Okay. Y en cada una de esas 52 tierras, en vez de que sea un equipo diferente de superhéroes, en Tierra 2 sí efectivamente está la Liga de la Sociedad de la Justicia. Pero en Tierra 50 y no sé qué, está Kingdom Come. Okay. En Tierra 40 y no sé cuánto, está los héroes de Denail, donde no existe Superman. La Tierra 22 está donde todos los héroes son perros. No sé, entonces, como que todas las cosas que vimos en los Elseworlds, sí, pasaron, pero en cada una de las tierras diferentes. Básicamente de eso se trata. Y es todo. Gerardo de la Cruz preguntó acerca de Morbius y Blade. Morbius, como todos sabemos, es un vampiro viviente, es un hombre que es un científico que tiene problemas de sangre, se toma un suero y ese suero lo transforma en un vampiro viviente. Y buenas historias no ha tenido ni una. Ni una. Ni una sola. Por 10 segundos fue miembro de los Midnight Suns. Le dieron un traje diferente y más o menos era interesante lo que estaban haciendo con él a nivel arte, pero nunca ha tenido una historia buena. Blade, como todos sabemos, es un hombre. Su mamá fue mordida, sí, por un vampiro cuando él iba a nacer. Entonces, por ende, él sale con todas las con ciertos poderes. Uno de ellos es que si los vampiros lo muerden, no lo transforman. Y también detesta a los vampiros y decide matarlos a todos. No es tan chido como en la película. El cómic sí, siempre fue un personaje. Es un caminante diurno. Ajá. En el cómic no tenía poderes de vampiro. Era un hombre normal, okay, inmune a las mordidas de los vampiros. A través del tiempo le cambiaron el origen para que se asimile más al de la película. Pero sí, no importa qué tan cercano lo hagan a la película, el personaje nunca ha sido interesante, quitando sus apariciones en Tomb of Dracula, escritas por Mark Wolfman, dibujadas por Jim Collan. Sus cómics, incluyendo Night Stalkers y Blade a secas, nunca han sido buenos. No importa quién lo haya dibujado, no importa quién lo haya escrito, nunca han podido sacar cosas buenas. De hecho, un chavo que se apellida Guggenheim, que es escritor para Law and Order, y Howard Chaykin se unieron para hacer la más reciente serie de Blade que tuve la oportunidad de leer. Y es mala. X. Totalmente no, en el momento X. Que quitas a... Es Mark Guggenheim y a Howard Chaykin. Ajá. No, pero yo digo que... Bueno, en cuestión de lo visual, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez que quitas a Wesley Snipes, ya... Sí, exacto, exacto. De hecho, cuando la serie de televisión sin Wesley Snipes, sí, no funcionó. No, es mala. Bueno, sí, yo ahí podría recomendar a un escritor. A ver, dilo. Que sí podría funcionar para historias de Blade. A ver. De Stephanie Meyer. ¿Cuántas personas habrán entendido el chiste? Bueno, además de Lorna. Dice acá, hola Joey, te saludo. El podcast pasado estuvo muy interesante con tu invitado, Gus. Quiero agradecer a Beto Calvo por los últimos artículos en el blog. Los cómics que mencionas, los he empezado a leer, me han gustado. Ahora quiero hacerte dos preguntas. ¿Ant-Man físicamente podría crecer al tamaño de Galactus? ¿O cuál es su límite? No. Él, unos 10 metros, un poquito menos. Sí. Porque sigue siendo humano. Mientras más crece, más le duele y más estira los músculos, ¿no? Los músculos y todo eso y demás. Cuando él se hace chiquito, toda su masa se va a otra dimensión. Ajá. Cuando él se hace grande, masa de esa dimensión entra a su cuerpo y lo hace crecer. Sí, sí. Entonces, lo que termina pasando es que si crece mucho, está absorbiendo mucha masa que no es suya. Y eso le empieza a afectar. ¿Qué dimensión es esa? ¿No? Dimensión PIM, casi. Casi, casi, ¿no? Entonces, sí, de hecho, alguna vez una raza alienígena nos invade de esa dimensión. Wow. De hecho, creo que si estoy en lo correcto, la criatura que mata al papá de Wasp viene de esa dimensión. Okay. Entonces resulta que él puede crecer, pero no puede crecer tan alto. Tiene un límite muy marcado y no es tan hábil para hacer eso. Y mi otra pregunta es, ¿por qué Hulk es calvo en el cómic y en algunas portadas tiene cabello? Me despido y les deseo una excelente semana a ti y a tus escuchas. Pues yo nunca lo he visto calvo. Creo que en algunos dibujos de Ultimate Comics, Avengers sí, o The Ultimates, sale con menos cabello. Pero yo creo que esa fue una decisión de Brian Hitch. Entonces yo creo que más que nada es, dependiendo del artista, deciden qué onda con el cabello. Sí. De hecho, por mucho tiempo tuvo el corte de Moe de los tres chiflados, sí, ¿no? Muy parecido al de Guy Gardner. Y a veces tiene pelo normal. A veces tiene más aquí pelo. Un poquito de pelo, estilo ¿cómo se llama? Franciscano inverso, sí, ¿no? Después sí, a veces tiene pelo largo. Entonces, depende. Muchos bueno, y también preguntarías por qué cuando es Banner, hasta trae melena, ¿no? Ajá. Y cuando es Hulk. Sí. Como que es que creo que el cuerpo crece, pero no la melena. Entonces, la cabeza está más grande, pero el cabello es más limitado. A ver, tengo una opción ahorita. Son las 5 de la tarde, ¿ok? Tenemos que comer. Sí. Y tenemos dos cuartillas más de preguntas. Más las que tengo que sacar todavía de internet. ¿Ok? ¿Qué te parece si ahorita que ya llegamos a las 3 horas? Le dejamos ahí, mi querido Gato Pato. Tomamos un respiro. Y tal vez mañana o el domingo antes de que yo me regrese al DF, le continuamos con esas dos últimas páginas. ¿Te parece? Sí. Yo creo que ya es necesario. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Esta es la primera vez que participas en el blog. Como locutor, como parte del podcast, porque ya has participado, pero obviamente escribiendo tus comentarios. ¿Qué se siente hacer un programa de 3 horas? ¿Es demasiado? Es abrumador, sí. Y sí, no, nunca había hablado tanto de un mismo tema, sí, durante tanto tiempo. Yo creo que nos vamos a ir a comer y vamos a hablar de cualquier cosa excepto los cómics, ¿no crees? Sí, sí. De hecho, vamos a hacer un podcast que hablar de cómics. ¿Te gustó el podcast hasta ahorita? ¿Te estás divirtiendo? No, es que me sorprende la cantidad de personas que están realmente interesadas, ¿no? Sí, sí, sí, es muy lindo. El único que tienes es grande, es extenso, ¿no? Y creo que es una gran recompensa tras 5 años de estarle dándole. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas más lindas que uno puede recibir, como así, haciendo podcast, haciendo programas, es que la gente quiera saber tu opinión, porque es importante, tu opinión se vuelve como que algo interesante que quieran, no tanto para que supere su opinión personal, sino para que complemente su opinión personal, que creo que es importante. Y segundo, que mucha gente necesita saber tanto de cómics, que dice, pues, ¿quién ha de saber? Y ha notado algo, si no lo sé yo, afortunadamente uno de mis sorprendentes amigos, que obviamente menciono a Carmix, Spike, Beto, tú, ya, Nicolás, que se acaba de unir al programa, Bernardo, Rey David, Javier Saurio, Liliana, Carla, que ya se unió, Aki, que próximamente estará con nosotros. Todos y cada uno de ellos sabemos de cómics, nos apasionan los cómics. Entonces, si no lo sabe uno, lo va a saber el otro. Sí. Y Hit Latino, que también ya fue parte, Gustavo, Mr. X, a mí me hace sentir tan feliz estar rodeado de tantos amigos que les apasiona lo mismo que a mí. Y en vez de ser, ¿cómo puedes decir esto? Querer mantener sus conocimientos solo para ellos mismos y no querer compartirlos, al contrario. Todos tenemos estas ganas de compartir con nosotros todos nuestros conocimientos para que crezca la pasión por los cómics, sí, para que crezca el amor por los cómics y la comprensión por los cómics. Que ante nada, lo más importante es dar las respuestas correctas y la información correcta para que esto crezca. Y que se sumen, ¿no? Porque hace, exacto, un año no los conocíamos, ¿no? Sí, Gerardo Arjona, Gerardo Delgado, no sabía quiénes eran. Sí. Hay, Beto Bocinas, es la segunda o tercera vez que escribe. Qué bueno que sigan escuchándonos. Espero que sigan escuchando el programa. Este podcast no es obligatorio. Solo para las personas que sus preguntas no han sido respondidas. Aquí están siendo respondidas. Se subirá esto al blog y espero que sigan con nosotros. Ahorita yo creo que ya es mejor irnos a comer. Sí, descansar. Porque necesito descansar, tú también. Y leeremos las preguntas para estar más preparados para, para el próximo podcast. Bajaré todas las preguntas, sí, necesarias. Y lo que haremos es, próximamente vendrá un segundo podcast, sí, de preguntas para poder abordar las preguntas nuevas el día 12 de septiembre. Señores, bien, no se vayan a ninguna parte. Continúen con un poco más de esto que es Comic Manía.